interspersed with memories, oh, so clear. Murder, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted. Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Podcast por 2P. Este capítulo, este programa que estamos haciendo con nuevos integrantes, nuevos oyentes, con toda la vida. En esta pequeña mesa de café, nunca más antes dicha, en este barcito, en este barsucho que todavía no nos corre. Estamos con el señor David H. Muy buenas noches, David. Hola. Buenas noches, George. Buenas noches, Kamikaze. Me agarraste con las manos en la masa, acomodando el graph. Acá todo bien. Un día caluroso. Menos mal la noche está más tranqui, porque si no, no grabábamos. Así que continúe. Y bueno, como invitado ya espauleado por el señor David H., tenemos al señor Kamikaze. Muy buenas noches, Kamikaze. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo le va, gente? ¿Todo bien? Todo tranqui, pa. La verdad, muy contento de escucharte, muy feliz. Es una orgía de placer, mira. Buenísimo, me parece fantástico. Bueno. A ver, a nuestro amigo Kamikaze, ya participó en programas anteriores, también tuvo su propio podcast, que no sé si querés darlo a conocer o... No. ¿Quieres enterrarlo en el pasado? No, porque también tengo actividad en el canal de YouTube, tengo con lo que hago yo, pero nunca doy publicidad. Oh, bueno. A ver. Ya que nos había comentado un tema, y hoy de casualidad estuve por Capital, y aunque ya eran tipo 7, 8 de la noche, volvía caminando. Dije, y me agarró hambre. Y a mí cuando me agarra hambre en Capital, voy a un negocio muy particular, muy denostado a veces, o otras veces muy alabado. En mi caso yo lo alabaría. Y justamente... es una pizzería famosa, o infama. ¿Infamosa se dice? No, infame. Infama. Infame. Y bueno, nuestro amigo Kamikaze trabajó en una similar, se puede decir. Una igual. Una parecida. En una parecida. Es como la copia barata del Garrin. Exacto. Así que, para todos los que tienen curiosidad, che, ¿cómo funciona eso? ¿Es verdad que no lavan los platos? ¿Es verdad que te cobran el cartón, todo? Bueno, es acá... verdad que le pegan a la gente una trompada en el ojo para que la atiendan bien. Y en Kentucky pasa cualquier cosa. Y ahí nomás te digo. Bueno, Cami, contanos cómo inició todo esto, más o menos. A ver, primero, ¿qué te cuento? Primero. A ver, Por el comienzo y luego por el final, como no, todo. No, pero lo vamos a hacer como si fuera una entrevista. No. Vos, bueno, a ver, te pregunto y después de ahí arrancas. Por ejemplo, cuando eras chico, ¿pensaste alguna vez que ibas a entrar ahí y te entusiasmaste al que dije, che, te venís? Y dijiste, esta es la mía, voy a tener comida gratis. No, no, no, David, David, David. Sí. Eso es lo que estás pensando vos, porque es lo que vos querés. No lo que él. Déjame, a ver, yo le voy a preguntar, yo le voy a hacer la entrevista a él. ¿Querés? Bueno. A ver, Kamikaze, ¿vos de hace cuánto que conoces la marca esta? Antes, ¿vos la conocías desde antes de trabajar ahí? Sí. Ajá, vos la conocías. Sí. Tenés gente ahí, digamos, o sea, conocés gente de ahí. Conocés a Don Pisa, por decirlo así, al dueño de la pizzería. No, no lo vi. Ah, sí, lo vi. Personalmente sí lo vi. A ver, ¿y cómo es el tipo? ¿Macanudo, así o medio forro? Tenía esas dos actitudes, que era macanudo, sí, o sea, tenía mucha parra, sabía cómo es, tratar a la gente, sabía cómo tratar a los empleados, pero el momento que te tenía que poner la gorra y ser un rey, hijo de puta, lo hacía. Pero con razón lo hacía. Pero ponerle un 60% sí. Ah. De uno. Pero dependiendo, si te caía bien, estaba, o sea, si te había trabajar y todo eso, estaba todo perfecto, y si no, no. Ajá, bueno, vos a los cuántos años de asco. Digamos entonces vos que ya lo conocés toda tu vida prácticamente. ¿Vos a los cuántos años entró a trabajar en ese lugar? Ah, pregunta difícil porque nunca cuento los años cuando entro y salgo de un laburo. Bueno, Así por darnos que un más o ejemplo. menos No era tu estoy primer, no ha hablando sido tu primer unos, laburo. hablamos de unos 6 años atrás, 2003. No ha sido tu primer laburo, digamos. No, Habías pero agarrado otras cosas sí antes. hay. Ah, sí ahí, Sí, sí pero hay. haciendo otras cosas. Esto, perdón, esto parece, vieron esas entrevistas en televisión, noticieros, en donde el entrevistado es una silueta ne negra, ¿sí? Sí, Algo con la así. voz finita. Bueno, vos, bueno, ¿de qué trabajaste ahí? Contanos vos cómo era el movimiento en ese lugar. ¿Vos de qué Bueno, comenzaste? yo había arrancado muy cerca de lo que se conoce el centro, muy Ajá. cerca de lo que donde es, hay un en el medio de la capital. Y había entrado y con unos compañeros que Sí. más o menos nos llevamos bien, pero, o sea, nos llevamos bien dentro de lo que es la terminología compañero, pero no éramos No eran de lo salir, que sentarse a chupar sí. un porrón en la calle, así. Claro, lo que sí es que yo en ese momento, cuando apenas entré, me encargaba todo lo que sea limpieza de, más que nada, todo lo que es plato, lo que es molde, O todo lo sea que que se sí servía a se. la mesa. O sea que sí se limpia ahí, digamos. ¿Vos puedes dar fe y legalidad que se limpia o limpiabas vos nada más? Mira, yo hablo de mí. Yo solamente hablo de mi parte. No voy a estar contando lo que hacían los otros. No alcemos la perdida entonces. Claro. Y pero parece que llegaba, viste, los pedidos, porque a mí tuve como 2 semanas Sí. entrando a la mañana, y como 6 días a la semana, solamente tenías un franco, y un franco lo tenías, ¿cómo decirlo? O sea, un día semanal lo tenías. Siempre lunes, martes, miércoles. Con mucha suerte tenías en jueves, con mucha suerte, y bueno, los fines de semana sabes que local de comida, imposible. Y a veces cuando traían los pedidos, nosotros teníamos que limpiar las latas de cerveza. En ese momento que se traía la lata de cerveza, ¿qué sería? De 7,50. Las Que no laticas. es. No, la latita chiquita no. Latas grandes, digamos, la limpiaban. Sí. O sea, nosotros no traían. O sea, las planchas, o sea, no la plancha, sino que más que nada, viste, la caja así con el. Con los Con porrones. todo. Con, sí, con toda esa gruesa, nosotros Sí. la bajamos y cuando más o menos la miramos cómo estaban, si están muy sucias, las limpiábamos. Las poníamos todas, pero toda la cerveza en una. ¿Cómo decir? En una pileta. cepillo, detergente. ¿Por qué se limpiaban? Porque estaba lleno de gusanos. Ah, te venían con gusano. Espera, voy a Viste aclarar todo una dicho cosa. que. Espera, voy a aclarar una cosa. A las personas que estén por comer o estén comiendo mientras están escuchando esto, o van a ver repetición, pedimos mil disculpas porque hay veces que se corta cuando habla Kamikaze y yo No tengo me que volver diga. a referir. Micro corto es pequeñito nada más. O sea, vos me estás. Para. ¿Vos me querés decir El que más las fantino. latas de cerveza te venían con gusano? Sí, a nosotros nos llevaban con gusano, nosotros la limpiábamos y después la poníamos en la heladera para el Con. cliente. Uy, Dios. O Sea, sea, viste en la parte de la lata que es donde vos tomás, sí. hay una parte que tiene profundidad, ¿viste? Sí. Bueno, ahí se metían todos los gusanos. Ay, por Dios. Y no se sabe, o sea, por mi parte yo nunca pregunté y no se sabe por qué había tantos gusanos en eso, de saber si era el mayorista o porque estaba. Vaya a saber. El tema es que nos llevaban así. O sea, mira vos, o sea, el que detecte Les cuesta. cuál es el lugar, por favor, no tome cerveza o la toma de un vaso. O el vaso también viene con gusano. Ya vamos a llegar un poco a eso. Eso Bueno. fue, o sea, esas fueron los primeros días que yo había entrado. Esas Sí. fueron las primeras impresiones. Como yo había entrado creo, mitad de semana, no me faltaba nada para llegar al finde. Y el finde pasaban cosas mágicas, sobre todo centro de Capital Federal. Sí. Pero antes de llegar al finde, directamente, esa fue una. Luego, teníamos que armar cantidad de cajas. Armamos una cantidad de poner 200, 300 cajas y nos Sí. hacía bosta la mano. Ahí había que doblar esa cantidad. Tremendo. Había que mantener limpio dentro de todo, había que mantener limpio el local, había Sí. que juntar las servilletas. O sea, en realidad no son servilletas, sino son papel sulfito Papel. cortado. Papel visto cortado así, ¿eh? Con 10 por 10 centímetros, más o menos para tirar un número, ¿no? Sí. Bueno, lo que sería las. O sea, ahora que lo voy a. La gente se va a dar cuenta de qué era el local, supuestamente. Lo que es orégano, sal, se lo frente con una botella de medio litro de gaseosa, en la que en la punta de la tapita está toda pinchada, y así lo. La sal y el orégano. Así le medí el orégano y la sal. Sí. Ay, por Y Dios. dicen cartel gigante. Sal. A pesar de que el cartel. A pesar de que la botellita tenga un cartel gigante que describe su contenido, Sí. la gente dice, ¿y la sal? Lo tiene enfrente. Pero igual preguntan. Bueno, tal vez lo preguntan porque no, o el primerizo que va. No puede creer que la sal esté en una botella así. Bueno, dentro de. Spoiler, Sí. he trabajado 4 años ahí y por 4 años siempre venía la misma teniéndolo enfrente. Así que quédate tranquilo. Bueno, como ya yo lo había dicho antes, o Mira, algo, acá Maurete, que está ¿qué acá, es? acaba de descubrir de dónde estamos hablando. Y acá dice: No, ya sé. Hemos ido con David y hemos comido entre palomas ahí. O Todo a su sea, momento, todo a su momento. obvio, obvio. Bueno, obviamente, como ha dicho David, en ese tiempo se cobraba 1 peso el cartoncito para llevar nada más. Claro, Obviamente, claro. mucha gente discutía por qué te cobra la caja, si lo otro. Bueno, hoy en día, si la gente se hace quilombo por 1 peso, ¿por qué no hacen quilombo con todos los impuestos? Eso es otro Exacto. tema. Obvio. Entonces, más grande que tiene ese lugar es que cuando nosotros nos daban un plato que nosotros servíamos, porque ellos vendían a porciones, ¿viste? No, nosotros, cuando no había mucho laburo, cuando nosotros teníamos que juntar y limpiar, juntábamos todo lo que había en todas las mesadas, Sí. platos que habían, y directamente se lo dábamos al que esté sirviendo, porque sí o sí teníamos que servir comida. Había tiempo para limpiarlo, así que de un plato que ya estaba sucio, A menos que esté pasamos muy a sucio, sí lo pasado. limpiaban, ¿no? No, pasamos una de esas servilletas nomás para arriba y se lo damos. Ah, con un Ahora, trapito y listo. servilleta de papel. Oh. Una servilleta de papel y. Ah, bueno, viene más gente. Servilletita de papel, platito, listo, mande porción Sí. y tal. Sí, de hecho, Es hoy que. pasé por ahí y yo pedí porciones de mozzarella, lo que es mozzarella, y en un costadito del plato había pedazos de cebolla, o sea, de una fugaza que alguien comió antes. Sí. Y lo que más me está ¿Te quejaste? sorprendiendo en este momento, ¿Te quejaste? No, no me quejé, comí igual. ¿viste? Porque yo sé dónde estoy yendo, no puedo Sí, comer claro. igual. So, pero, Claro, sí. o sea, mirá, si vos te enteraras qué es lo que pasa con la cerveza en ese lugar, Ah, no, yo no, yo creo que no no. logré escuchar. Igual no tomo cerveza ahí. Bueno, si te digo que este tipo se ponía a limpiar las latas de cerveza porque venían con gusano. En la parte de la tapa donde vos tomás. Ah, mira. Mira, no, igual no. O sea, acá Maurete está diciendo, no nos morimos de pedo. Bueno, O si sea. tomo algo, tomo gaseosa. Supuestamente no sé si serán Hace. rellenadas o no. Contale. Pero veo que Bueno. está cerrado. Ponele. Ese es una o sea, eso con las lo mismo pasa con los moldes. Los moldes también juntábamos todo lo que estaba en la mesa de tiempo para limpiarlo porque había mucho trabajo, se lo dábamos al que la va sirviendo y las cortaba ahí, chao. No había tiempo para limpiarlas. Igual, generalmente yo vi como mucho dos personas por local. No llegué a ver tres. Bueno, ¿Cuántos podían ser? No sé. yo estoy hablando de hace unos 6 años atrás. 6 años atrás había otro movimiento de gente. Ah, bueno, puede ser también. Era la pizzería. Todo a su momento. Te estoy escribiendo todo el lugar para que la gente más o menos se dé cuenta. Como, los moldes, o sea, una de las particularidades que tenía también, es que los moldes estaban hirviendo. Hirviendo, igual se lo dábamos al cliente para que se lo lleve. Y que lo que decíamos nosotros, porque te vas a quemar. No, no entiendo, Boludo. perdón, ¿los moldes qué cosa hay? ¿Cómo? Lo, ¿Los estaban moldes de hirviendo. pizza? ¿Sí? Los moldes de pizza. Nosotros servíamos los moldes, ¿no? Al molde. Repartimos el queso y la cortábamos, ¿no? Ahí me seguís, bueno. Sí. Y ahí directamente se lo damos al cliente, con el molde ultra caliente, con la pizza. Bueno, Con la pero ese, pizza caliente. por lo que yo vi, o a veces Al yo soy. dicho de, ten cuidado que te vas a quemar. Sí. No, pero yo Hagamos este. así de Hagamos. curioso, perdón, así de curioso yo siempre veo que meten la pizza con una tabla de madera sobre ladrillos refractarios, creo, y Sí. lo sacan y lo Sí. ponen al Para molde. mí, que con esa tabla de madera, Sí. ¿sabes cómo se la pasan entre las O bolas? sea, la pizza sabes de dónde está, dónde sale. Sí. Del horno, listamente. O sea, usar la tabla para sacar la pizza, nada más. Al llegar, el molde, antes era una lata un poco más gruesa. Y esas latas, al llegar a una temperatura, queman. Pero queman muchísimo. Sea, no llega ni a los 2 minutos que ya está hirviendo esa lata. O sea, si vos tocas más la lata, te terminás quemando. Pero, o sea, se calienta al toque con al ponerle la pizza caliente, ¿sí? ¿Vos decís? Sí. Ah, nunca me tocó, pero bueno. Bueno, es que tampoco, Bueno, no sé si hace perdí años. pizzas enteras, no me acuerdo. Acá, ¿Por qué? mirá, Maurete dice, siempre íbamos a pizzerías turbias con David. Entre esa y el de la estación de Constitución, no sé con cuál me quedo. Bueno, esa sí la podemos Salió de nombrar. una mítica película argentina. La tabla, y acá dice Maurete, la tabla con la que sacan la pizza, debió ser de un cajón de Tomuer. O sea, así de turbio, ¿eh? Bueno, la pizzería que él nombra es en Constitución, no sé, vos Cami tal vez lo conozcas, si pasaste por ahí. Hace tiempo, cuando no habían renovado Constitución, digamos, saliendo de los andenes, caminando derecho, digamos, hacia el subte, de mano izquierda, ¿cuál es? ¿Brasil? No, o Lima, creo que es. Esa salida, había una pizzería que se llamaba Roca, Pizzería Roca, y se comía de parado, así. El tema, para mí, era. Perdón, para qué. Ah, está bien. ¿No? ¿Alguien está con parlantes o me escucho doble? No, Bueno, qué yo te raro. escucho bien. Bueno, entonces era de parado, era mi pizzería favorita porque siempre pasaba por hacia ese lado para ir a atenderme al dentista, al doctor, etcétera. Tanto que después empezaron las remodelaciones en la estación y parece que los dueños se pelearon o no sé qué, pero al frente mandaron a un local angosto, será de 3 metros, 4 como mucho. Y donde estaba la pizzería antes, ahora se llamaba La Nueva Roca. Pero el pizzero se había pasado al frente. Y ya cuando ya estaba al frente ya era más turbio. O sea, iban a comer los trabas, los borrachos. Y yo igual seguía yendo. No me importaba. Estaba el pizzero ahí porque, bueno, es la mano de uno, ¿viste? La mano del pizzero. Es diferente de cómo lo preparan. Depende de cada uno. No Y un par de importa veces lo lo llevé a tuyo. Mauro ahí. Le dije, che, vení, vas a probar la mejor pizza. La mejor pizza Ay, de. Dios. Y más que venga de David y te diga, che, tú haces a la mejor pizza y te lleva ahí, Dios mío. Recado tiro. En Ahí. este caso eran pizzas al molde, más gruesitas. No. Bien. Para O sea, yo. en mi caso, a mí me gusta más así. Bastante queso. Y el precio no te mataban con el precio. Pero cuando vio que Vos no sos entramos a un. ratón, David, eso es lo que no estás diciendo. Vos Cuando sos rata. Vos nos sos rata. acercábamos, Es ya. un rata. Eso. No, hay bastante queso, la pizza. Hijo de Bastante. puta que sos. Y. Bueno, mirando al pizzero, yo aprendí a hacer pizza. Digamos, por ejemplo. Yo antes, de pibe, así, agarraba el orégano y lo tiraba. Y no, por mirar a ese pizzero, veo que lo ponían en, como se tiene que hacer, el orégano o el adobo en aceite de oliva, para que se vaya remojando y después con una cucharita lo pasas Sí. sobre el queso. Y queda mejor, queda más piola. Sí. No, no, no, no, pero acá está Morete escribiendo, yo le voy a decir la verdad. Te lo voy a resumir porque este te lo está pintando como si fuera un lugar pasable. Y no era pasable. Te lo leo, pero así, es textual. Disculpen algunas palabras, pero es textual. Men, entramos y había un fiolo con un giro cagado a piña. Con el ojo todo hinchado. Pedimos mesa y nos mandan al lado del baño con un olor a culo de mono. Y al lado No de nos lo. robaron los órganos de pedo. El queso salió del chivo del de la barra. Nos atendió uno en cuero y No, delantal. tanto no. Bueno, nos Mira, sentaron ahí no me al lado de los extrañaría cajones. pero en el par del baño. Sí, al lado del baño, porque era el único libre. Tanto no, dice este hijo de. Y no es que nos atendieron ahí. Nos sentamos y. Imagínate lo que sería la pizzería. Nos sentábamos, pero nos teníamos que Buenas tardes, levantar a bienvenido. pedir ahí a la caja y esperar que nos sirvan en la barra y agarrar nuestro plato y llevarlo a nuestra mesa. Sí. Así. Y sí, era Siempre turbio. con los platos. No. Sí, plato de plástico nos daba. O sea, Y no, sí, no era la gran cosa. no te va a dar de aluminio, no te va a dar azulejos, boludo. Lo que sí, cuando cerró. Que pusieron, no sé, un locutorio después, me partió el alma a mí. Así. Que vos sos de rata, boludo. Un saludo a Sacre, Que es un bienvenido. asco de humanidad. Mirá, ¿sabés qué lo peor es que entre donde vos trabajaste y a donde me está diciendo David, no sé cuál de los dos lugares tan turbios tengo ganas de ir a conocer, que ni de su puta vida me voy a sentar a comer algo? Solo pasar, mirar y decir, si esto es muy jodido, me voy. Bueno, algo parecido, cuando salimos con Bicho, con Daro, nos encontramos en Capital, fuimos a este local, a un local del que estamos hablando, ahí en el centro de Buenos Aires, nos atiende un, no sé si lo contaron, nos atiende una mujer cagada a palos, así, con el ojo morado. Así, nos pareció raro. Ah, y mientras nos atendía y no, con el ojo morado, ahí atrás vi caminando un par de cucarachas, posta. La primera vez que la veo en ese local, que ya sé la fama que tiene, pero era la primera vez que lo veía. Con una mina quedada a palo, o sea. A ver, Acá dice, mira, acá dice, mira. Acá Sacri dice, si no hay cucarachas, no era pizzería turbia. Maurete dice, yo lo llevaba a Subway y este hijo de pop me llevaba a las pizzerías de Silent Hill. En el grupo de la Facu, David tiene las recomendaciones negadas. bueno, esto no es una pizzería, pero el otro día acá por Quilmes en una paso por una parrilla y viste generalmente en su Ya ¿cómo es se llama eso? Quilmes, ya es turbia. Ya que me digas Quilmes, ya es En una, ya es turbia. su pizarrón, en vez de tener los precios, digamos, hoy chori a 100, a Sí, 70 pesos, decía, las promos, no, decía, hoy estamos limpitos, decía así. De hecho, saqué la foto, su hermana del grupo, no sé dónde quedó, pero posta. hoy estamos limpito, me mata, poné los títulos del capítulo, por favor. Te juro, ponelo de título. Ay, Dios mío, no puedo. Bueno, a ver, Cami, ¿y qué Ah, fue? mira, mira, mira. ¿Te acordás que dijo que David tiene las recomendaciones negadas? Acá Sí. dice, le pedíamos música y nos mandaban Rafael y todas esas cacas. Bueno, para que vean que soy constante, ustedes saben que me gusta eso. Rafael, Uy, Luis qué hijo de Miguel. tu madre. El vago le decimos, che, no, no, no pongas música, el vago nos pone Luis Miguel. Hay veces que yo entro y lo escucho y está dele canta Luis Miguel en Discord. Y prefiero eso. Y no se da cuenta. Dice, o sea, no se da cuenta que yo estoy acá, lo puteo, digo, dejé de cantar, el vago no nos escucha. Así como Y así de Demo turbio. se pasó 2 horas cantando. Demo Esta gente que cantando en canta japonés. con el micrófono abierto. Te juro, esa Mala gente. gente. Esa gente que no aprende más en la No te vida. invitan. No aprenden más. Te juro. Noches eternas torturándonos, mirá. Bien. Bienvenido, señor Demo. Siéntese, por favor. Muy ¿Cómo le buenas va? noches, muy buenas noches. Vi Luis y entra. Buenísimo. Debería estar estudiando en este preciso momento, pero bueno, la ¿Qué mierda? vida. ¿Para qué quieres estudiar si no te vas ahí todavía? ¿A dónde no me voy a ir? A Chicligasta, que no te va a ir. No, no, pero tengo que estudiar para la facultad porque el martes hay que rendir a las 9 de la mañana, hay que estar firme ahí para No presentar el puedo. último examen del año. Bueno, te comentamos, Demo, que Cami nos está contando las anécdotas de un local de pizzerías, de que no hay que decir el nombre por las dudas, para no No hay que ofender. decirlo. Sí, pero ya Digamos, sucedió. ya se dijo obvio. Ya es Estamos obvio, ya hablando se dieron cuenta. sí. De la pizzería del tío Hugo. Sí. Ok. No hacía falta que lo digas. El demo. Bueno, Había ¿y que. qué fue lo más raro que viste ahí adentro? Por ejemplo, Sí, perdón. de todo. Por ejemplo, hoy A ver, yendo. espera, espera, espera. Yo te voy a hacer una pregunta, Camille. Ah, ya es Claro. Cami. Me encanta. No he terminado de escribir y este boludo viene interrumpiéndome cada 2 por 3. O sea, Mirá, porque el tengo tema una de. conexión de mierda de internet y yo tengo que estar traduciendo lo que vos decís, eso es distinto. O sea, eso fue los días, ¿no? O sea, primero yo me refiero al de miércoles, jueves y viernes. Sí. El sábado, o sea, el viernes más o menos ya teníamos siempre. Todos los días, o sea, todos los días continuaba nuestro turno, nosotros baldeábamos, o sea, tiramos. Personalmente baldeamos la parte de. Nosotros trabajábamos, la parte que es cocina, caja y eso. Que se No caigan los que van a comer. es nuestro turno, ¿no? Ah. El turno de noche ya baldeaba todo directamente. El sábado que fui, en la primera semana de trabajo, Habían muchos, pero muchos fisuras en el local. Había entrado yo a las Tipo en las paredes. para las 10 de la mañana. Pero digo, las fisuras estaban en las paredes, la mesada, ¿en dónde estaban las fisuras? Estaban sentados esperando las pizzas. Ah, eso, fisuras. Ok. Buenas, buenas, Sí. Mariano Ferreira, bienvenido. O sea, estaban. Había punkis, metaleros, gente sin techo, cumbias, policías y enfermeros. Pero todo esperando a comer, no porque había pasado algo. Qué hermosa combinación. De ahí puede salir una historia muy interesante. Ahí se Sí, claro, formaron obviamente. parejas, se formaron parejas en la fila Ah, de la pizzería. sí. ¿A dónde crees que conoció la primera novia, David? Era la mina que me cagó a Mira, no sé dónde la conoció, pero sí te puedo asegurar cuál fue el primer lugar donde la sacó a comer. Bueno, el tema es que cuando yo estaba entrando para ingresar, o sea, entrando para ingresar, buenísimo. O sea, para ingresar a mi turno, había unos par de guachos medio drogados que pidieron una pizza. Y a la mañana se sirve un café medio chiquito, expreso, rápido, con unas medialunas rebaratongas, pero medialunas en fin. Ah, mira. O sea, que te venden desayuno. Y bueno, yo me había ido a cambiar la ropa, ¿viste? Me puse la ropa del trabajo, que era todo blanco, prácticamente todo blanco. Parecía una sala de cirugía. Eso es para esconder las manchas de merca. La verdad, Eso no es qué sé coca, yo. papu. Eso no es Aldi. Todo lo contrario, eso sí es coca, papu. Y bueno, yo cuando le había entregado la pizza, cuando yo paso de vuelta para ir a ayudar a mi compañero a sacar bollos, un tirado azúcar a la pizza. No. Y sí, porque nosotros tenemos la misma botellita para azúcar y sal. Ah, La única diferencia es que dice azúcar y sal, nada más. Yo le Pero pensé que era sal gruesa, patrón. no. Y entonces empezaron a hacer quilombo por eso. Dice, loco, yo le eché azúcar a la pizza. Eso. Y el compañero dice, bueno, pero hubiese fijado si está ahí el cartel. Pero el otro dice, no, pero si estoy redrogado, ¿qué voy a leer? Dice. Te redrogó, qué Y ahí empezaron a discutir, viste, que la pizza esta que está dulce, que no está salada, que. Y ahí empieza el quilombo. qué dulce tu mozzarella. Los cumbias empezaron a cagar trompadas con la policía, los punkis contra los policías, y todos. En media hora se llevaron a media clientela que había ahí. Está bueno porque no tenés que andar renegando para que, che, maestro, me libera la mesa. Se No. lo llevan los canas directamente. Exactamente. Ah, si hubiese pasado eso en el Club de la Milanesa, estaríamos re. Ya hubiésemos comido hace una hora antes. Bueno, hoy justo estaba yendo a ese local y, ¿qué será? 10 metros. Bueno, fui al local de Constitución, que tiene dos, pero el más turbio es el que Me está. rompe la bola en Constitución. Es que él va a hacer servio ahí en las Es teteras de que Constitución. es el En punto las peteras de neurálgico. Va, Él va a no, las va teteras de por las trabas, va Constitución. por las trabas. Bueno, En hablando de las eso. teteras de En las Constitución. teteras de En Constitución. las peteras de Constitución. Había Ya está claro. dos trabas peleándose. Había. Adentro. En No, ahí afuera, la puerta. pero y a tres pasos había un policía apoyado en el patrullero mirando como si nada. Tengo una duda. No, no estaba mirando como si nada. Se estaba deleitando con el espectáculo que estos señores estaban propiriendo. Pero antes que eso, tengo una duda fundamental. ¿Se estaban peleando como hombres o como mujeres? Porque No, bueno, no. Mirá, yo he visto a fina y delicada Rosa Sí. trepándose a una camioneta al grito de ahí va corriendo el hijo de puta, vamos a hacerlo pingo. Pero por eso te pregunto, porque yo he visto trabas agarrándose de los pelos y arañándose, y he visto señores trabas cagándose a trompadas como uno debe cagarse a trompadas. Eran yoyos. No, Era la vaga exacto. brava de Morón. Una estaba agarrando el cuello a la otra y estaba Tranqui 120. A la imagen de Evangelion, ¿viste? Sí. Con lo de la alegría de fondo. No, y el policía estaba ahí apoyado, sentado sobre el patrullero, Se mirando. tapa. Y yo pasé en Y el le medio de la pelea y de policía. Yo pensando, y bueno. de y el y el Rati le dijo de Querusa a su compañero 50 al rubio. Vamos, pago. Bueno, a ver qué le puedo preguntar. Bueno, ese Sí. fue mi sábado, ¿no? Ajá. Ah, es el Por ser sábado. mis, ese por ser mi sábado. Este es todo primera semana, ¿eh? Lo que pasa O en sea, un año en otro lado. y yo, bueno, me dice mi compañero, bueno, desgraciadamente te toca un trabajo de mierda, así que va a tener que limpiar el baño. ¿Va a tener que limpiar qué? El baño. Está perfecto, tiene que pagar derecho de piso, como todo empleado recién entrado. Abrí el coso, abrí la puerta al baño. El baño no es un metro por 1,50, no te pidas. David lo conoce muy bien. O sea que sentado no Todo entra. grafiteado, todo escrito con lapicera, ¿viste? Toda la bola. David estuvo aquí, recomienda podcast por dos pies. Estaría bueno para escribir. La calco de podcast por dos P en el baño. Lo malo de ese día es que limpió el culo con la pared directamente. Y encima no sé si fue uno solo, porque era demasiado. Diferente color. Estoy asqueado pero intrigado. ¿Cómo te limpias el culo contra la pared? Digo, yo tengo No sé, nalgas no entre sé, el ano y la pared. no sé, boludo. O sea, es todo misterio, porque pareciera que el chabón se trepó a la pared estilo Spider-Man y empezó a tirar sorete Ah. contra. O sea, porque. Y encima el inodoro estaba limpio. Ah, bueno. Tapado, pero limpio. Tapado con papel higiénico. Va, papel higiénico, papel de servilleta, de papel sulfito. Se me hace que ese papel tiene de todo, es todo menos higiénico. ¿Es el mismo Exactamente. papel con el que dan la pizza, o no? Con la que, sí, Sí. con la que te limpia la boca. Adivina de dónde sale, David. Está bien, entrada y salida con el mismo papel, me parece homogéneo al menos. Es un 2x1, boludo, pensalo, alta oferta. Claramente. Puta, qué oferta. Puta, qué Acá ofertón. dice, El tema. qué asco, no cumple las leyes de la anatomía la gente que va ahí. Tema es que yo tenía que limpiar eso. O sea, yo estaba mirando todo el espectáculo, o sea, el arte rústico que habían dejado. O sea, era un cuadro de la Arte. Virgen. Voy a parafrasear a quien fuera alguna vez mi jefe de escuadrón que dijo: se meten el dedo en el culo y hacen pinturas rupestres. Exactamente. Sí, pero, o sea, esto es lo que yo digo. O sea, si por lo menos se metieran la mano en el orto para limpiarse líneas en la forma del dedo. Pero acá no se veía. Se veía como que el sorete pegado en la pared. O sea, como Es si que no fue un dedo, es que no fue un hubiesen dedo, fue la agarrado palma. y lo hubiesen tirado como una piedra a un micro. A ese sentido me refiero. Pero lo que es que era mucho. Eso es lo que me llamaba la atención. O sea, un ¿Cómo? hombre, ¿cuántos sobre te puede tirar un hombre? Te sorprendería. Yo Te digo, sorprendería. ¿cuánto? ¿Cuánto decís vos? ¿Cuánto porroncito te tirás? No, sé cuántos porroncitos me tiro, porque Pero uno. los míos generalmente salen en un solo paquete, pero suele ser un paquete entre, En un sachet dependiendo sale. dependiendo de Bueno. lo que haya comido, Pero entre si vos lo. y Si vos lo. 30, 40 centímetros. Y vos, Como bueno, la vos mía. si lo partís, Ah, bueno. ¿cuánto puedes sacar? Y si hablamos de grosor y estamos alrededor de los 10, 15, dependiendo del día. Bueno, pero Ay, son duros papá, los ese tuyos. culo, Qué boludo. Ah, capacidad, ¿eh? los No nada más tuyos de la hemorroide. los tuyos serían duros. Cague el Esto, si odio, fuera papá. A varo. veces, generalmente sí. Bueno, Exactamente eso. O sea, había un montón. No solamente en la pared, sino en el techo. Sí, por lo que comentás, me da la sensación como si se hubiesen cagado en la mano y hubiesen revoleado, tipo como quien arroja uno de esos, una de esas pegatinas que venían con las papitas cuando Claro, éramos chicos. como era lo de Star Wars, sí. Claro, pero de caca. Sí, exactamente. Pero seguro que el tipo no se quiso sentar en el inodoro y explotó y bueno. Nah. Bueno, el tema es que, bueno, había que limpiarlo, eso. Por suerte, hubo un ángel en la que vino nuestro supervisor, nuestro encargado, y me dice, Mini, levanta todo. Y ¿Levanta tuvo todo que qué? limpiar el otro compañero. ¿Levanta todo qué? Que tenés que ir a otro local. Así que tuve que limpiarlo a mi otro compañero que entró el mismo día que yo. Yeah. Así que por suerte no tuve que limpiar. Igual, no me. ¿Y eso era normal, digamos, que te transfieran de local de acuerdo al día o? Sí. Ellos al tener tantos locales no tienen tanto personal. Y si y tienen personal que está fijo, tiene un día de franco. Si llega a faltar un día por X razón, hay que buscar a alguien de cualquier local que esté sobrando y lo llevan y lo dejan como encargado de ese local. Ah, mira. Yo esa semana no sabía hacer nada. Hice, pero nada, habré vendido casi nada justamente ese día, así que me salvé. Esto, ya el domingo me tocó ir al mismo lugar, muy tranquilo. Me encargaba hacer cosas normales, cajas, limpiar. Ahí sí se entregaba platos limpios, porque tampoco no había tanta actividad. Después me mandó yendo para el lado de Palermo, una zona muy, pero no es Palermo así cerca del zoológico, ¿Cerca sino de la Facultad de Medicina? no, por Avenida Córdoba. Y no sé muy bien, pero sé que está cerca de una rotonda que es un lugar lleno de bares, chetísimo. Ahí estuve un buen tiempo. El tema es que en ese tiempo que estuve, o sea, ponerle 3 meses, cuatro, un día que era feriado, no, era, me tocaba franco, disculpa, yo estaba limpiando, ¿viste? Había mucho movimiento, paredes, ¿viste? De lo normal. Entraron 8 personas, bueno, mejor dicho, 8 hombres. Enfierrados. No. ¿A qué? Eran los servicios. Obviamente. Y me dice, quédate tranquilo que te vamos a llevar todo. Y los 8 tenían fierro. No, quédate. Muy bien Quédate peinados. Muy bien. tranquilo. Quédate tranquilo que qué. Pues Hood se cortó. ¿Qué dijo que se llevan todo? A mí me llevaron al fondo del local. Con la pistola en la cabeza No. y empezaron a llevarse todo. No se podían llevar nada, no se No había podían llevar mucho, nada porque no había mucho para llevar, me imagino. es que no vendí nada ese Claro. día, no se vendió nada y Esto, la perdón, caja ¿a qué hora era más estaban o menos? y eran las 1 de la tarde. Ah, temprano. Necesito meter esta referencia. Estaban muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford Sí. verde. Te leí. Ahora voy con esto. ¿Qué se llevaron? Se llevaron cerveza, se llevaron gaseosa y se llevaron 3 pizzas. ¿Qué eran? Que no había hecho yo en el mismo ese día. Para 8 personas, 3 pizzas. Salieron perdiendo. Medio poco, me parece. No sé, anda a saber. El Yo tema es creo. que el día siguiente yo lo había comentado al supervisor, ¿viste? Como no me hicieron casi nada, ¿viste? Mis pertenencias todavía en están, está mi celular, están todo, parece que solamente se llevaron las pizzas y la gaseosa y la cerveza y lo poco que había de plata, nada más. Entonces, bueno, yo le comenté al supervisor de todo. Al día siguiente, me entero que no me estaban buscando. O sea, que la apretada no fue hacia mí, sino que estaban buscando A tu compañero. a mi otro compañero que estaba ahí. Que resulta que se había peleado muy fuerte con un policía. Entonces, Ah, le mandaron. lo mandó la brigada a que lo apuren. Ay, papito. Esa fue mi segunda semana. Este No, mi segunda semana no. Esto fue de cuarto mes. se está poniendo más turbio. Yo pensé que iba a ser solo hablar de suciedad, cucarachas y nada más. Porque hubo un quinto mes después de esto. No, ganó en esa época. Se ganó Acá hay bastante una bien. pregunta. Acá te hace una pregunta. ¿Alguna vez vieron el Facebook de la enigmática pizzería? Me han Eso que te iba a contado. preguntar. Sí. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo maneja el Facebook? ¿Es posta ese Facebook o es un vago random que le ha puesto por poner? No sé. Vos nunca supiste. No me interesa. Porque todo ese boom apareció después de que yo me fui. Ah. Era antes de él. Sí, porque si no hubiera salido una foto tuya con un vago enfierrándote ahí. Bueno. Yo laburaba en esa pizzería antes de que sea mainstream. No hay mucho honor en eso. Todo lo contrario. Después de ahí, después que tuve 2 semanas más y después me sacaron, porque me dijo en ese local, porque yo había cubrido a uno. 2 semanas más y me llevaron a un local del famoso, de uno de los dos pueblos que tiene un equipo que tiene de un De un cuervo, donde tiene un cuervo. le dicen cuervo al equipo de Ajá. este. Bueno, este que se dicen que no tiene pueblo, Sí. porque el club se había dividido en dos. San José de Arimatea. Sí. La calle era esa. Y ese era un pasillo largo, el local. Ponerle que de ancho tenía 2 metros y medio. Y de largo, unos 7 metros más o menos. 7 por 2,5, una pizzería. Sí, pará, no es tan raro. Acá en Rosario hay un montón de locales de esa calaña, no me animo a usar categoría, que son así, o sea que no son pizzerías, sino que son locales de comidas rápidas en general o pancherías y qué sé yo. Son así, tenés 1 metro y medio o 2 metros de frente por, qué sé yo, 7, 8 metros de largo, la mitad es local, la otra mitad es cocina. Sí. No es tan raro. Dicho momento, yo me de noche. Ya pasó la noche. Me pasaron de noche. Obviamente, había cosas. Las únicas buenas que había de noche es que no lidiabas mucho con adolescentes. Cosa que sí tenés que lidiar muchísimo por más. Estaba muy cerca de un colegio, tenían que lidiar con todos los pendejos que venían a tu local con el griterío y toda la bola. Bueno. Pero esta pizza es una mierda. Y bueno, Esto tiene azúcar. En ese anda a comer a McDonald's, el pelotudo. local yo estuve más o menos un año y algo. Me conocí a todo el vecindario de ahí porque pasaba. Me hice no amigos, sino conocidos de varios, uno que estaba a la mañana llevaba unos parlantitos viejos y ahí conectábamos el celular este y poníamos música. Él ponía, no sé, no sé qué ponía, no me acuerdo ahora, El pero yo último ponía disco todo, de las Spice Girls. yo me ponía toda música de mi gusto que escuchaba en esa época. En esos años yo estaba muy metido, Sandro, pero Bandana. muy metido con la música en general. Tipo, en general, tipo marchas militares y ese tipo de cosas. Mejor de Yo digo en mocedades. general de todo tipo de uso, sí, porque ponía, a veces ponía soundtrack de película, Ajá. ponía, Un género muy. de ahí pasaba Spinetta, de ahí pasaba otras bandas más y artistas de rock nacional, soundtrack de videojuegos, de ahí pasaba, así estaba, estaba siempre cambiante Un y. surtidito importante. Sí, y yo sé, como siempre me bajaba música, todo así, y ¿por qué no? Comprabas música. De Mega, de Mediafire, todo eso. Gran, gran banda, mega. De un saludo al Colo Musten que nos escucha. Bueno, me hice bastante conocido de ahí. Mucha gente, encima era una zona donde se cruzaba los cumbia y la gente de vanguardia. O sea, gente que se hacía la artista, que se vestía con ropa de feria americana y ponían el bigote bien finito y que más o menos tiene efecto 3D. Viendo las películas de Abraham del Exactamente. europeo francés, donde dice que es un mono comiendo una papa y te muestra la civilización humana de hoy en día. Clavó en la Cagate ingla. La avant-garde intelectual. la risa. Avagarden, ¡qué hembra! Cagate de risa porque he hablado con muchas personas y nos hemos quedado horas hablando de películas y y hablaban así, bueno, pero por lo menos tenías con quién hablar. Eran proto-hipsters, boludo. No eran Eran hipsters porque los todavía. primeros hipsters, eran los Claro. primeros hipsters que estaban No, llegando a la civilización. no eran hipsters porque todavía no existía Starbucks. Pero pronto. Sí. Y bueno, como estuvo un rato, eso fue una de las zonas más raras, el sentido de que se cruzaban esta cantidad de gente y después todos los taxistas que me sacaban charla, o al revés, porque ellos me hablaban, me preguntaban, y la cosa está jodida, y que todo esto aumenta, ¿no? Está aumentando cada 2x3. Esa era la milonga de siempre, pero el tema es que ellos me contaban historias, que eso lo voy a dejar por otro lado. Eso es jugoso. Porque en sí son historias que escuché en la historias dentro de la pizzería. ¿Entendés? Claro. Así que lo voy a dejar para Historias. otro momento. Historias de taxi. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Ese local, que por ahora está demasiado tranquilo, ¿viste? Como viene contando. Sí. Pasaron. Déjame contar. Tres cosas turbias. Una fue que de ratas. Ratas nivel gato, ¿viste? Tamaño. Ratas y ratas y ratas. Ratas, tamaño de un gato. Abajo de ese local había un subsuelo. Y ese subsuelo no había nada. Era un 4x4 de nada. Pusimos unas planchas con pegamento. Pero lo tengo que decir. Rata del tamaño de unos pericotes, chango. Tan pasado. Continúa. Se pasa de Tucumán este culiao. Son planchas donde, que tienen veneno y donde la rata cuando van, quedan pegadas. O sea, pisan esas planchas, quedan pegadas y mueren ahí. El tema es que habíamos puesto varias. Habíamos puesto dos, clera y un par. Ahí nomás del salón, de este subsuelo. La rata iba, pisaba y se moría ahí. El tema es que cuando bajamos, porque ya no pidieron que no bajamos. Ah, porque había llegado yo un cambio de turno. Me dice, vení, ayúdame a sacar las ratas. Cuando bajamos, habían 10 ratas abajo, todas pegadas, hinchadas, a punto de explotar. No, no, boludo. Bueno. La podredumbre. ¿Eso iba para la carne picada de las pizzas? No se vendía carne picada. No hasta donde yo estuve. Ok. Buena, Bueno, excelente respuesta. Saqué Entonces, ¿qué la, tenía que sacamos pasar con la la caja, cerveza? todo, o sea, sacamos las planchas con, porque poner como que estaban pegadas, parece un ladrillo ahí puesto, o sea, no se puede. Bueno, sacamos con la placa anterior y lo mandamos a la mierda. Esa fue la primera cosa turbia. La segunda cosa turbia que había pasado, que tuve un problema con un cliente. Con ese cliente, pagar lo que él consumió, ¿no? El famoso, sí, ahora después, ahora vengo y te paso la plata, ¿no? No, Sí. va a pasar. El tema es que yo lo saqué, o sea, no lo saqué, sino que lo agarré y lo tuve en la pizzería, o sea, lo retuve ahí adentro. El tema es que yo me comí, me distraje un momento mirando hacia. Pónganse un ejemplo. Yo lo estoy mirando de frente a ustedes, ¿no? Sí, como en este momento. Sí, y yo miro hacia el lado izquierdo. Yo vuelvo a mirar hacia ustedes. Ustedes me meten una piña. No. No. O sea, y eso hace. La catombe, la deuda que le Sí, o toca. sea, no, no. O sea, se hace un choque. Entre el envío que yo voy y el más la piña que Ah, entiendo, ¿Qué entiendo. tira de culpa? Sí. O sea, menos que yo. Te tira de culo para el cielo, sí. Porque me dio cerca del mentón. Te la do de lleno, papá. Sí, eso me noqueó. ¿Qué pasa? Yo estuve inconsciente. ¿Perdón? ¿Por qué me...? Porque yo sentí la piña y cuando abrí los ojos estaba atendiendo a una persona. ¿Estabas atendiendo? Estaba en automático. No, yo pensé que te habías desmayado. Yo también se me apagó la tele literalmente y cuando me, o sea, me soy consciente de lo que estaba pasando, estaba atendiendo a una persona y este para el colmo. ¿Cómo y este qué? Tenía el local lleno. Yo trato de recordar un poco de lo que había pasado, porque miré la hora y habían pasado 2 horas de Dos ese horas, ¿no? incidente. Después cae un policía y me dice, disculpa, no pude agarrar al chabón, tengo asma. El policía tiene asma y está corriendo chorros en la calle. Yo saco la reglamentaria, le doy dos corchazos en la pata, no corre más, yo harto. O sea, tengo asma, Juli, papá, no puede ser. Me voy caminando, búscalo. Exactamente. Así es la cosa. Boludo. O sea, lo que más me sorprende es que te anoquen en automático a seguir atendiendo sin nada. Después de eso, me enteré que había un montón de personas que, mientras de recuperar la conciencia, habían discutido. No sé qué quilombo habrá pasado en esas 2 horas que estuve inconsciente, no tengo ni idea, pero eso es que os quiero dar lado. ¿Qué pasa? Ese día, obviamente, me tomé licencia. Y fue un día en la que Moyano hizo un paro. Así que tuve 3 días de licencia y justamente el día siguiente de mi accidente había paro nacional. Bueno, Creo que pero fue el. ¿Eh? te afectó ¿Escucho? solo ese día, ¿no? Es que te dejó, digamos, groggy Me dos o tres afectó días. 2 días Está porque muy bien. Hicimos paro con los paris. sentí como la cabeza me daba vueltas, no el mismo día, sino el. Así que bueno. Esa fue la segunda cosa turbia. La tercera turbia fue que el equipo este del Cuervo había ganado, no sé si en Un campeonato, el sí. momento, tengo ni puta idea. Nunca ganan nada. La idea es que fue todo a la hinchada a festejar a una cuadra de donde yo estaba trabajando. Sí, sí, sí. Que es una avenida que cruza, que son recontra conocida y sobre todo repopular para el equipo muerto ese. De decir bueno. El nombre de la calle, total. Por lo menos para que la gente que está en es otro un, lado, un punto neurálgico. Importante. Sí, pero es muy importante para el que es equipo. Para pero el otro, no chupa tres huevos. Pero por lo menos no conocemos. Y bueno, no conozco, boludo. Te salvás. Es un lugar horrible, boludo. Donde antes tenían su cancha y ahora no tienen. En no tal Carrefour. Exacto. Ah, no es ese. Ah, no es ese. Ah, no, es el Carrefour. Carrefour es el otro barrio. Ah, el otro barrio. De ese equipo. Por eso este equipo tiene dos barrios. Por eso le dicen club, el club sin barrio, le dicen. Ah, como uno que se llama como un Libertador de América. Sí. Bueno, estamos en la marcha. ¿En sí, serio? Donde está su cancha es bastante turbia la zona. Sí. ¿Y por qué no podemos decir el nombre? No entiendo esa por parte. Por el local, porque por la zona. Ah, me chupan toda la pija. Y bueno, ¿qué crees? No puedo decir club de la milanesa, no me dejo. Fue toda la gente a festejar todo el campeonato y se corría la bola de que el micro del equipo este a festejar todo un kilómetro. Esos son todos. A mí me llegó un compañero más para que trabajemos juntos. Y me dice, ¿tenés idea de qué hora cerramos? Me dice. Y sí, a la hora de siempre, a las 11, le digo. Ah, porque el otro día que hubo un festejo acá como este, tuvimos hasta las 6 de la mañana. Nunca. Y me dice, a mí me han chupado tres huevos, pero acá se cierra a las 11. Cuando viene, uno de los... Perdón, pero me parece que los muchachos te iban a hacer quedarte. No. Ah, no, mira. Cuando llega uno de los supervisores, me dice, bueno, chicos, ustedes se van a quedar hasta que no haya más gente, me dice. Yo no dije nada, no porque diga, sí, me voy a quedar. Yo dije, no te voy a responder un carajo. Sí, jefecito. Llega la hora y yo cierro. ¿Me paga las horas extra? No. A nadie le pagan las. Bueno, el tema es que empezaba a caer gente y empezaron a caer gente. Cayó gente que se agotaron los bollos. No había más piso. Así que. Perdón, ¿a qué hora fue que se terminó? A las 11. Ajá. Perdón, necesito destacar lo bien que combina la frase. Entró a caer gente y se acabaron los bollos como una metáfora de cagarse a trompada. Claro. El tema es que nosotros como el baño lo teníamos a fondo y el baño está cerca de una habitación donde nosotros ponemos nuestras pertenencias, habíamos cerrado la puerta. Por ende que cuando terminamos y decimos a la gente que ya no había más piso y toda la bola, cuando abrimos la puerta... De la cocina hacia afuera, vimos que la puerta que separaba del baño al local estaba lleno de mierda. Ah. Pero ¿cómo? A ver, explícate un poco mejor. ¿A qué te referís? ¿Qué? ¿A qué te referís con estaba llena de mierda? O sea, demo que no podés imaginarte. ¿Viste cuando llueve mucho y hay mucho viento? Sí. Y el viento trae muchas hojas y golpean contra la puerta. Una montañita. Entonces, una montaña, y viste que se estaba acumulando de hojas, bueno, eso. Pero de mi... ¡Ay, la coña! ¿Y si eso te está diciendo? ¿Y eso te estaba diciendo? Bueno, pero yo no le estaba entendiendo. Patrón. Bueno, patrón. Sabíamos, cuando salimos y empezamos a limpiar, empezaban a dar vueltas unos picantes, ¿viste? ¿Qué querían hacer? Querían buscar roña. Querían ají, cualquier excusa puta para parió. Sí, exactamente. Y mi compañero casi se agarra las piñas con uno. Pero no sé. No pasó. No me acuerdo. A los 10 minutos de que nosotros cerramos la puerta y empezamos a bailar y toda la bola, cayó el supervisor. A los 10 minutos, Sí. Y perdón. Run. Y yo le dije, sí, no hay más bollos, por ende, yo no trabajo más. Así que, bueno, ahí tenés la plata, llévatela. Porque los supervisores venían a todos los locales a cierta hora a retirar la plata. La recaudación. No escuché lo que dijo Demo. Ah, buscar la recaudación, digo. Sí. Cerramos toda la bola y tuvimos que caminar con mi compañero como unas 30 cuadras. 30 cuadras para tomar un taxi. Porque los colectivos no pasaban en la zona donde tenían que pasar. Y eso que había pasado todo el quilombo. No sé por qué. Pero tuvimos que caminar esa cuadra y tomar un taxi para estar medianamente cerca a un colectivo para volvernos. Después de ahí, de ese local, empecé a cubrir francos. Y acá es cuando empecé. Dale, dale. Y acá es cuando empezás a conocer. ¿Empecé a conocer qué? Un montón de situaciones. Ah. De la estación de dos números, allá por una plaza totalmente turbia que te afanan hasta tomar un subte. ¿Cómo se llama? 22. David sabe. ¿Perdón? No estabas escuchando. No, sí estaba escuchando, perdón. Que estaba escribiendo justo. ¿Cómo se llama la plaza que está cerca de una estación con dos números? Plaza 11. Sí. ¿Cómo se llama la plaza? Miserere. Bueno, ahí cerca. Ajá. Sí, es una zona totalmente picante. Picante. Uh-huh. Y es una zona donde estaba lleno, o sea, estaba. No voy nunca. ¿Perdón? Era imposible. Perdón, lo voy a escribir. Imagínense, es una plaza grande, hay un monumento que está tomado por gatos. No sé si gatos, animales. Espera, ¿qué tipo? Ah, pensé que laburante. Y también hay otros gatos. Yo pensé que de los gatos, miau, miau, de. Mío, ¿tenés hora? Y aparte, hay pastores evangélicos al lado, predicando al mismo tiempo. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver los pastores con los gatos? No sé. Sí, están ahí. Pasa que cuando siempre te bajás ahí cerca de la plaza, siempre estoy gritando. Hay mucha gente. Bueno. ¡Miau! ¡Esa es la ira de Dios, hermanos! En ese local, que no me gustaba ir por dicha fama que tiene el lugar. David pone video, imágenes de Plaza Mons. Tengo un compañero que dice. Porque si no, estamos viendo la parte más cheta y no tiene nada que ver con las turbiedades de hoy. No sé si tiene que ver, pero yo te dejé en general un video de una negra que hace ASMR comiendo pizza. Digo, no sé, busqué pizza una hora y salió eso. Ok. Como videos ilustrativos sirve. Aunque la negra es fiera. No. Justo no. No está. Bueno. A vos porque no te gustan las minas con bra. Qué delicado. Bueno, no, ahí, porque me la dejan. Bueno, mejor me callo. Dale, continúa, discúlpame. Continúa. Bueno, como yo no quería ir, bueno, no quería ir por la. Y bueno, me quedó otra, de una manera u otra. Tuve un compañero, un chabón que dormía en una pizzería. Sí, tenía su casa arriba. Ah, pero reinventaron la esclavitud, boludo. En realidad el tipo no tenía dónde caer muerto, es el Yo tema. le laburo por comida, le dijo. Ah, ¿cómo no? Venía a hacer pizza, pelotudo. Y dormía ahí, lo único que sabía es que dormía él todo el día y trabajaba. El tema es que ahí lo conocía todo el mundo, sobre todo todos los trabas lo conocían a él. ¿Pero por qué si no tenía dónde caerse muerto? O sea, no tenía un Arquero con peso. suerte. No sé, Sí, lo conocían. Yo un no personaje. preguntaba, yo sabía. Se ve que lo Y veían pobre y le hacían el favor gratis. es muy Semejante probable. pecha caca. Mira, en eso te lo puedo Viejo responder con algo que guango. me pasó esa misma noche. Que nos pasó. ¿Le terminaste Estaba terminando de limpiar, yo estaba baldeando y era pleno invierno. Nosotros estamos cerrando, ya estábamos baldeando todo y había caído uno de los trabas y decía, dale, dan unas pizzas, esto y lo otro, ¿viste? Pija, te voy a dar, hijo de puta. Y dice, no, si ya estamos cerrando, no queda nada. Dice, dale, que tengo frío. Y empezó a desnudarse el traba. No. No. ¿Por qué? No sé, no puedo decir nada. O sea, como que ¿O me das pizza o me desnudo? ¿sabes, David, cómo me empecé a hacer eso? Entra a decir, ¿me das piso o me desnudo? No, no, no, por favor, vístase, hombre horrible, vístase. Y mi compañero le dice, en vez de decir, no, tápese, hace frío para estar así, le dice. Epa. ¡Qué semejante Está pecha cacona! bien. Es sutil, está bien. Y bueno, después de eso, bueno, no le dio una pizza, mierda, y se tuvo que volver a trabar. Me reimagino a tu Problema. compañero. Si no hubiese estado vos. Me parece que si no hubieses estado vos y hubiese estado solo tu compañero en esa situación, probablemente lo hubiese tirado. Che, ¿y si te diera una pizza, me tirara la goma? Oh, sí, cómo no, dijo el traba. Lo más probable. Y sí, y le da un bocado a la pizza, No. pero una chupada Bienvenido. de pija, un bocado a la mortadela. El problema fue cuando se confundió. ¿Y si le ponía orégano? ¿A la pija? ¿Sabes lo que te arde? Ok, no quiero preguntar por qué sabes eso y por qué estás haciendo tanto patológico. Ay, Dios mío. Soy muy creativo para la masturbación. Ese en uno. Demasiado. Demasiado está para mi gusto. Ay, Dios. Ah. Continúa, por favor. Esa es. Obviamente, esa zona. Ahí se Roban ve, mucho. sí, ahí se ve la patrulla policial recorriendo 11. Bueno, esa zona se roba mucho. Y cada tanto venían a pedir pizza con un celular, a cambio de un celular. No. A cambio de una Oh. billetera, a cambio de un celular, así. Y mi compañero decía, Oh. a ver el celular, miró, ah, sí, bueno, toma. Lo cambió. Ah, lo cambió. Oh, ¿sabés Sí. qué alto negocio me hago yo ahí, boludo? Pido, me voy a laburar a 11, boludo. Digo. Y una Para vuelta vender había caído pizza. un drogado muy, Así está muy el pedo. país. Dice, dame dos pizzas. Bueno, toma. No sé lo que hay, pero toma, dice. No. Agarra la billetera, mira. Y en ese momento creo que 2013. ¿Dos mil pesos? Perdón, no escuché cuánto. 2.000 pesos. En el año 2013. Mira. Son y eran puta, eran Dolucarda. casi $1.000, $800 por ahí. El dólar estaba a 3.50 en esa época. No, Mira vos. ya estaba 9, No, perdón. estaba haciendo. No, perdón, 2013, dije 2003, perdón. 2013. No, no, no, no, está bien, 2013 el dólar, ya teníamos el dólar a 9, 10 pesos. Igual era un fangote guita, el dólar está a 60. Era plata. Era moneda, boludo. Era plata. Y bueno, así Dolucarda. que lo que sí le agarró el tacaño ahí, a mí me dio 500 Y sí, si vos no habías hecho nada, boludo. Vamos, papá. Entrega 500 más o le cuento a todos los vagos de los travestis que están acá en el fondo. Que hace subir acá arriba. Problema porque todo el mundo lo conoce. Ah, No, se podía extorsionar de esa manera. le voy a decir que lo busca, voy a buscar dos trabas con sida. Todo, Le voy a todo decir el a todo mundo el sabe. mundo que vos pechás caca. ¡Ja! Y todo el mundo ya sabe. Este, bueno, el empleado del mes, el pechacaca del mes, y sale el... Después de ahí, yo me fui para el otro poquito cerca, por el barrio del Abasto. Ah, estaba Luca Prata en el Abasto. Sí. Poné imagen del Abasto. Compañero, que nos llevamos para el orto. Literalmente nos llevamos para el orto. David. Sí, sí, hay dibujo. Lo vamos a hacer bien. Y el local era gigante. Medía, ponele, de ancho unos 4 metros. Y de largo 10 metros. 4 por 10. Resulta que ese lugar... 40. ¿Cómo se dice? ¿Cuando es algo chino? ¿Cuando es algo chino? ¿Oriental? ¿Qué hace, Ario? Bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? Estamos en vivo. ¿Qué mida por peso? Ah, una roticería al peso. ¿No? ¿Cómo? Una roticería al peso. Sí, por chinos. Bueno, la cuestión es que es tesco, no solamente porque tenía la parte de, o sea, la entrada que ya se veía bastante grande al pedo. Cantidad de mesas. Como la mía. Y tenía un subsuelo. El subsuelo, olvídate, totalmente sucio. Como todos los locales de esos, estaba infectado de cucarachas, infectado mal. Habían ratas del tamaño de un gato. Y valía que nos llevamos para el orto. El tema de ahí, que se vendía mucho, pero nadie dejaba propina. A pesar de ser una zona cheta. Pero era obvio. Y el tema es que ahí nosotros dimos el compañero que estábamos el cambio de turno tenía una costumbre. Y la costumbre era bañarse abajo en el subsuelo. Jodeme que el subsuelo tiene una ducha. ¿O se llevaba un fuentón lleno de agua caliente? ¿Se llevaba un balde? Yo no hago. No. Pero, voy a decir una cosa antes que nada, Darío. Si vos te das cuenta de dónde estamos hablando, o sea, de qué pizzería estamos hablando, por favor, no la nombré. Bueno, por la duda, no la nombré. No nombré pizzería. Estamos preservando la identidad de los locales, los barrios. Y del antiguo empleado. Episodio enmascarado. Así que continúa. Empezaría bueno, a decir puta, entonces sería. Ponele, sí. Ponele ese mote. O Pendación de David. El tema es que el chabón tenía esa costumbre de bañarse abajo. Se llevaba su shampoo, su esponja, todo. Y él siempre cuando preparaba todo eso, se preparaba el balde y dice, se viene la ducha, dice, el chabón que era un rayo de él, ¿qué onda? ¿Por qué ese chabón se metió? Para. Era para. David, era David. Esto termina con que era David. Bueno, se viene la ducha que viene David. Bueno. Él, sí, viste, él lo decía como algo, viste, de lo que iba. El tema es que en ese local había un señor, ponernos entre en ese año. ¿Cuánto? 40, entre 40 y 50. Un poquito más, 60. Ponerlo más o menos a esa edad. Sí. En el año 2013. Sí, no, 2014. Ya. Sí. Que siempre venía a tomar cerveza. Siempre pedía una, dos, después pedía tres, cuatro y así. Sí. Y vos lo ves que el chabón se ponía rojo. Perdón, como la mayoría de las personas, ¿no? Estéticamente, una, dos. Estéticamente, el chabón se parece en altura, aclaro, como demo. Demo es más o menos cerca de los 2 metros, ¿no? Epa. Sí, mido 1,86, pero ellos no me conocen. Y yo te vi más alto que yo. Sí, soy más alto que vos, claramente. Bueno, el tema es que... ¿Y en la cama son de la misma altura ustedes dos? No sé por qué él estaba encima. Qué culiado. Ah, no sé, mira, vos te has quedado toda una noche con él. Hacé besito, por lo menos. La última. Bueno. El tema es que técnicamente es alto, es un chabón alto, pelado, pero con pelo largo. Pelo largo, canoso. ¿Viste? ¿Puedes explicar un poco más la parte de pelado con pelo largo? Ah, sí, empieza el pelo en la nuca, ¿no? Pero de que es exactamente la nuca y alrededor de la cabeza tiene, o sea, canoso. Como Devin Townsend cuando tocaba con Strapping Joe Ladd. No lo conozco. Voy a buscar una foto y la voy a pasar en general. Y la cara. La cara es. ¿Tienen? ¿Conocen Regular Show o un show más? Sí. Sí. Bueno, ¿la cara es musculoso? No. Era así. Y el tipo. Con la cara de musculoso, pero más o menos sí. El tipo, no sé si tenía, no sé si era homosexual o era, no, que el tipo, en mi compañero, lo dejaba ver bañarse. ¿Eh? ¿No? O sea, lo llevaba abajo, mi compañero se bañaba y él entraba a verlo. Ah, bueno, boludo. ¿Qué boludo te pasa, Bufarretti? Viejo bufar. ¿Y el problema? ¿Estaba de jabón? ¿Algo raro o no? ¿O solamente miraba? ¿Qué? Ni sabe, quería bajar. El tema... Lo que pasa en el sótano queda en el sótano. El tema es que... A mí, el homosexual este... Cuando entraba me tiraba 100 pesos. Está bien, muere el fiolo, boludo. Y luego se iba abajo donde estaba mi compañero. Y a él le tiraba la goma. Digo, no sé qué pasaba. La luca. ¿Y estos 100 pesos, y estos 100 pesos para qué son? Son para cruzar la puerta del sótano. Creo que sí, algo así. Chabón, o sea, siempre, todos los viernes yo tenía que ir a ese local. Y todos los viernes estaba este tipo. Siempre estaba. Y pasaba 500 pesos en esa época. No sé cuánta plata le pasaba. Ah, puto caro, ¿eh? 500 mangos, ¿en qué tiempo? ¿En qué año? 2014. Bastante guita. Sí. El tema es este, que cuando vos te lo encontrabas a este tipo ya con 7 cervezas en la mesa. Ya recontra empinado, chaval. Sí, y siempre cuando mi compañero, el otro, se me acercaba, viste, del mostrador, mientras yo estaba contando la mercadería, y me dice, se viene la ducha. ¡Ah! No, chabón. No. Se viene la ducha. ¿Ese era tu compañero o el pelado? El pelado. No. Qué turbina. Pero lo peor de todo es que cuando yo le daba una botella, porque me pedía una, y se abría bien los ojos y se lamía la boca. ¿Eh? No. Y después sí. Y cuando mi compañero le decía, bueno, que ya puede entrar, le hacía la seña, vos le mirabas la cara de feliz cumpleaños que tenía el tipo. ¡Viejo bufarra! El tema, que cuando salía, me di, se lo vi toda. ¡No! No. Esto es tal cual, no lo está exagerando nada, ¿no? Ojalá lo esté exagerando, Demo. Ay, ojalá. Boludo. ¿Vos sabías que todos los viernes yo tenía mis 100 pesos y ese show, nada más? Pero para, ¿y vos qué hacías con la plata? En ese tiempo, hay conocido de allá, Capital Federal, después cuando salía a trabajar. No, pero con la plata que te daba el pelado, ¿la metías con el resto de la plata de la recaudación? Ah, sí, obvio, la cambiaba. Mirá. Ponía esos 100 pesos en la caja y me agarraba otros 100 pesos. Por las dudas. O se la daba a mi supervisor, ¿qué me importa? Esa fue, güey. Esa turbina por unos varios meses. Boludo. Bueno, un compañero me dijo que ese tipo, a mi compañero lo buscan todos. Él esté trabajando, él va. Lo buscan todos. No. Y dicen que antes, cuando ellos antes se vendía la cerveza de litro, el tipo se tomaba 4 cervezas en un viernes. Cerveza. Y había momentos que se agarraba del pico, se agarraba la botella, se lo mandaba así de pico y se masturbaba en la mesa. ¡No! ¡No! ¡Chabón! Y decía, vos tenías que verlo ahí tomando todo rabioso. ¡No! Es muy raro que no pase de la masturbación. Para mí tu compañero... Porque, sí, ¿qué onda? ¿El chabón lo veía bañarse y se lo tomaba lo... nada más? Sí. No, para. Pero él veía que lo veía, sí, o sí, sabía. Según lo que decía mi compañero, que sí fue protagonista. Pero él sabía que él lo veía o lo veía así escondido. El flaco le hacía seña al pelado y todo. Él sí, entró, para que vaya, entró como loco. Olvídate que le entró como loco. Yo, o por ahí se la chupaba, no sé, no importa, eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que yo veía esa escena como el otro venía desesperado a bajar. Quería una pizza de salame, consolame, boludo, por eso. Quería una pizza de chorizo. No, ni la pizza quería el chorizo. Por eso. No sé. El tema es que... Hola, sí, quería pedirte un choripán, sin pan, sin lechuga... Sin tomate y directamente sacado de tu pantalón, por favor. Oh, sí, cómo no. Aguanta que nos ratito voy a dar una ducha. ¿Con salsa especial o sin salsa? Pero ¿qué es lo que dice el que ha sido testigo de eso, que hace el viejo Carolo? Bueno, mi compañero, un compañero que de años, da fe de que fue protagonista porque un día él le pidió, o sea, el pelado este le pidió... podía hacer eso, y en ese tiempo, hablando cerca del 2000, le había dado 100 pesos. ¡Fos! Por eso. $100. 100 pesos. Claro, boludo. $100. Para verlo cómo se bañaba, nada más. $100. Y él se tocaba. Una semana de laburo. ¿Cómo? $100, boludo. $100 son 6.000 pesos hoy en día. ¿Sí? ¿Sabés la mina que te cogés por 6.000 pesos? No, pará, porque acá estoy indignado, esto no es un chiste. ¿Sabés la mina que te cogés por 6.000 pesos? No, mejor me callo. No sé, ¿cómo está el target? No, perdido la noche. No, pero es un montón de plata 6.000 pesos para ver un tipo bañarse. Para ver solamente un tipo bañarse. Para mí había Era el año 2000, no sé. Ahora sí, tenés razón, qué sé yo. Pero bueno, por ahí le sobraba la plata, qué sé yo. Ah, claro, seguramente en el 2000 se cogía menos, pero por favor, vamos. Chico. Bueno, no sé. El tema que el chabón, mi compañero, hizo eso, se bañó enfrente de él, y lo que había era eso. Que mientras él se bañaba, el otro lo miraba y se tocaba, nada más. Pero nunca se le cayó el jabón, por las dudas. Dijo que nunca corrió peligro, así. Le dijo, éramos tan pobres. Así que no sé. Pero tu compañero también era medio. ¿Le entraba a los bandos? Raro, o... era raro. ¿Jugaba por los dos arcos o solamente atajaba en uno? Ese era el tema. O sea. Se corría. Se garchaba clientes. Ajá. Juan Kerin. Pero más eso. Pero vos cuando lo conocías primero, lo ves medio. Medio raro, medio sospechongo el tipo, pero... Sospechongo no sé, es nunca... una hermosa palabra. Sí. Que encaja perfecto, encaja perfecto en lo que estamos hablando. Una persona, un chongo sospechoso, ¿qué es? Un sospechongo. Un sospechongo, boludo, sí. Escribila, boludo, ponela ahí un costadito y guardala. La verdad, Así que bueno, después de un buen tiempo no lo vi más, lo vi en otros locales y por lo menos no me lo crucé más a ese mundo. ¿Pero el chaboncito tenía onda así, modelito, o era un flaco común cualquiera? Bien, señor grande, 40 años. El o sea, era que... flaco. No sé cómo describírtelo. Ah, porque viste que esos tipos siempre buscan pendejitos de 19, de 20 años, carne fresca. Y bueno, tenía 20 años. El 20 pibe. Años el pibe estaba hecho una mantequilla. Mantequilla. Así que bueno. Suena delicioso, papá. En ese local me hice una mochila porque había caído. Y después se. Y solamente adentro había un envase de una cerveza y un neve. Pero la mochila estaba bien, estaba perfecto y me faltaba. Así que. Y en ese local, los lunes, se hacía cerca, a dos cuadras, se hacía un. Ahí cerca hay un centro cultural, ¿no? Y se hacía una fiesta. Y a la noche, o sea, ya cerca de cerrar, caían todos los que iban de esa fiesta al local. Yo, como era el que tenía que cerrar los lunes ese local, los echaba a patada a todo el mundo. Me corta la 8. He discutido con un montón, pero me echaba otro huevo. Yo me quería ir, ya era la hora, chao, nos vemos. Y sí, boludo, estás hinchado, la buena está todo el día, la mierda con todo. Yo la mierda con todo. Y uno que la verdad que me dio mucho placer de haberlo echado, era un tipo, un cheto, ¿vale? O sea, él tenía toda la guita, que se estaba levantando dos alemanas. No. Era, en esa pizzería. Sí, en esa mierda. Y sí, era un hijo de puta. David de mierda, boludo. Después por privado quiero el nombre, ¿eh? Dale. Empieza con D y termina con H. Y yo dije, mirá, yo tengo que cerrar, así que entrar a otro lado. Y me decía, no me dejes así, dice. Dice, no, boludo, yo me tengo que ir. ¿Y qué hago con esto? Y yo me voy a meter en el cuadro. ¿Qué hago con esto? Hacé dos cuadras más, seguí subiendo y tenés otras pizzerías, otros bares abiertos. No lo traigas a este lugar. Muerto, le decía yo. Hijo de puta, te levantás dos alemanas. Encima venís acá, rata inmunda. Se lo dice. Por lo menos compartir. Yo se lo decía. Yo he discutido mucho con los clientes. Mucho con los clientes. Y es más, los clientes cuando me venían, me decía, ¿usted le parece que la pizza sea... ¿Le parece que esté así la pizza? Le decía. La verdad que sí. Tomá, cómetela o si no, tomátela, le digo. Si querés una pizza decente, anda a la Vendetta o alguna de estas pizzerías. De verdad. ¿Por 12 pesos qué querés? ¿Pollo con papa, pelotudo? Claro. Y decía... Chame. Claro, unas discusiones eran por la... Sí. ¿Por qué era? Uy, justo se le cortó, parece. ¿Se desconectó? No, está bien. Sí, no, porque de repente hiciste un silencio No, porque podría haberme. Bueno, la dejamos acá y. No sé, va, no sé, yo llegué tarde, no sé cuánto llevamos. No, no, vamos hora y media por eso. Ah, tenés. 20 minutitos más. 20 minutitos más. No, dale, dale. Pasaron 2 años después y me fui. Sí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! No me la dejas así. Mira, y me dejas. Sí, está mirando ahí. Mirá cómo me pone. No sé, hablen con el que ponemos. Hablen con el que esté grabando. Yo no me hago caso. Vos seguí hablando, Kamikaze. Mirá cómo. No, él me tiró la amenaza ahí. Yo, bueno, no. No, ya está. ¿Querés que hable una hora y media? Tenés que te hable una hora. ¿Qué te pensás? ¿Que yo todo el día libre, eh? Mirá que yo me tengo que ir temprano, eh. Se me va. No, se te va a ir nada. ¿Qué se te va a ir? Si vos no después te lleva de demo a Turcuto. Te saco a pasear en esta hermosa poronga que tengo colgada. ¿Sí? No va a llegar a ningún lado, pero bueno. Pueden subirse todos, chicos. Acepta, sube. El maní me empacha. No sé, Kamikaze te conoce bastante, así que no, yo paso. Las fotos que me llevo de demo. Hay una foto muy fea de mí, que fue tomada sin mi consentimiento. Y subida a Instagram. Che, hablando de fotos, ¿viste que todo el mundo tiene un pasado oscuro? ¿Alguien recuerda la contraseña del MSN o de Fotolog? Si buscamos ahí vamos a encontrar bastante turbidez. ¿Cómo no me voy a acordar la contraseña del Fotolog si es la misma que tengo ahora? ¿Sabes que yo no tengo, ya no me acuerdo? De que yo me acuerdo. Tengo una perdida, nunca más, me re olvidé. Yo me acuerdo que tuve Fotolog, pero no me acuerdo contraseña ni usuario, nada. Imagínate. Gracias a Dios. Ya hemos hablado de De pasados turbios, me parece. Yo no puedo hablarlo. Algo más turbio de donde has trabajado, curioso, no tenés derecho a decir nada. Claro. Y hubo más turbidades que eso, pero. ¿Hay más turbidades? En mi vida sí. Opa. En ese trabajo. Sí, quedan un par más todavía. Vamos a seguir contando. Dale, dale. No, David me dijo que no podía. Dale. No. Continúe. Me dijo 1 hora y media, a ver si me vas a cortar. Ay, Dios. Este es el momento, ¿eh? Por eso. Bueno, si querés, te dejo hasta la mitad nada más. Si querés otro día, no sé. ¿Pero es bastante para otro día o como para otro? Te hablé 1 hora y media. Yo te había prometido una hora nada más. Ah, bueno. Y vamos por la mitad todavía. Chicos, las cuestiones del contrato las arreglamos con legales, por favor. Después te paso con My Gaby. Después de haber trabajado en ese local, me llevaron al bajo. Al bajo, a ver, vamos a buscar. El bajo. En una esquina, que es muy conocida, que está hace años, pero años mal. Es un. Como es la mayoría de las esquinas desconocidas. Literalmente, ese local, en esa esquina, es un aguantadero porque van todos los dealers. Van todos los dealers a vender falopa. Y no te podés hacer el vivo, no podés echar a nadie, no, porque te meten caña. No solamente que el lugar era una tremenda mierda, no solamente por eso, no se podía hacer las pizzas, que la mesada para elaborar las pizzas era de madera y se quedaba enganchado la masa con cualquier grieta que había. No. Y girabas un poco la perillita, te quemaba la pizza, si girabas un poquito la perillita, no te cocinaba la pizza. Encima las llaves que habían, o sea, las llaves para abrir, cerrar el gas, teníamos que hacer con una llave. Literalmente. ¿Una llave inglesa? Sí. No. Y otro, la caja, la cargadora, siempre había cucarachas. La limpiabas y de la nada había cucarachas. Era como Homero, viste, que hacía el desayuno a Burns y se fue. Se ponía fuego todo. Cucaracha. Ay, Dios. Y siempre que limpiabas, o sea, ponele, un día que limpiabas, a los días sucia. Perdona. O sea, era como que estaba maldita esa esquina. Pero siempre que había gente a la vuelta, muy fisura, muy, muy quebrada, y siempre había gente que vendía droga ahí. Encima no es que te la daban así a escondidas. Nada, no, los paquetes en la mesa y la plata y chao. Ah, estaban, pero completamente, o sea, era zona completamente liberada. Sí, sí. Y ahí por suerte nunca pasó nada en mi turno. O sea, en las veces que yo estaba nunca pasó nada grave. Excepto que un compañero me contaba diciendo, tenés cuidado acá porque ayer dice, ¿a un cliente? No, a un pizzero. Ah, tranca palanca. Saltó la barra y lo cagó cuchillada. A cuchillada, Dios. No. Y llegó, bueno. Menos mal que yo se peleé. Con algo me defiendo. Y siempre tenía algo encima. Sabes que te van a cuchillar igual, ¿no? Sí. Pero por lo menos me... Me voy a llevar un par. Exactamente, me vengo con un placer. Cuando después de ese local pasé otro, también del bajo, que estaba totalmente enrejado. Parecía una cárcel, literalmente. Yo abrí, profesores, tal hora tenés que cerrar la puerta de la entrada del cliente y atendés por la ventana, me dice. Como la mayoría de los kioscos de zona sur acá. Exactamente. Y estaba enrejado todo. Y todo estaba atado. O sea, viste el orégano, las rejas, los platos estaban atados. El encendedor estaba atado. Sí, estaba todo atado. No me preguntes, estaba todo. Está bien, boludo, para que no se lo choren. Está perfecto. O sea, ¿sabes lo que sale un juego de plato? ¿Eh? Y... 200 lucas sale un juego de plato acá. Y ahí, David, y ahí espera, está. Espera un segundo. Sí. David. Sí. ¿Por qué estamos viendo chicos de escasos recursos? No sé, ahí puse bajo flores y lo que apareció. No, culiao. Saca eso y busca otra cosa. Fíjate antes de poner, por favor. Bajo flores vas a quedar vos, boludo. Bajo flores y bajo tierra. Y ahí sí. Un saludo al señor Calavero que nos está escuchando en este momento. Lo había visto. Sacre dice, no murió el fotólogo. Ahí se hacía la pizza margarita, dice. Continúa, por favor, disculpa. Y ahí siempre ahí había el primer engaño, porque el horno no era la chapa. Había una chapa nada más. No había ladrillos. Así, no, que, era mi huevo, digamos. Así que el primer horno que conocí que tenía los que se haga la piedra. Ahí no pasaba nada. Eran de oro que estaba totalmente embolado, porque se vendían entre 20 y 30 nada más. Y no se vendía mucho, sobre todo que era la zona media peligrosa. No pasaba nadie y cuando pasaba. Cuando pasaba alguien lo choreaba. Sí, a veces pasaba. Yo estaba ahí y veía. Estoy haciendo un poco de memoria. De ese local pasé otro. Que congreso. Que trabajaba a la noche. Y era verano. Un saludo al diputado del Caño que nos está escuchando. Y en verano habíamos tenido un ataque de estos bichitos que se dicen cotorritas. Sí, sí, los bichitos de luz. No, que son chiquititos, chiquitos verdes. Sí. ¡Oh, compitera! que parecen como granito de arroz. Ah, ya sé cuál decir. Que son insoportables. Pero... Se te ponen donde hay luz, se te van. Sí, sí, sí. Ah, pero sí. Para mí la cotorrita era un pájaro, discúlpame que te diga. La cotorrita se conoció los pájaros, che. Bueno. Estos son los porteños. ¿Cómo crees que son pájaros? Ven los bichitos y creen que son pájaros. Y... No saben poner el nombre nada. Porteño de mí. Y ese local teníamos unas luces muy viejas que llamaba casi todos los bichos de toda la cuadra. Y vos entrabas al local y toda la pared donde estaba eso. Lo peor es que una de esas luces estaba donde yo hacía la... Y todos esos bichos no solamente iban a esa luz. ¿Dónde te hacía qué? ¿Que se cortó? Que yo hacía la pizza. Ah. Entonces todos esos bichos que iban a esa caían a la salsa. Y entonces... Entonces todos esos bichos iban a la salsa. Y era imposible sacarlo. Literalmente ya era poner ahí con los bichos a la pizza y al horno. ¿Viste? Pruebe nuestra famosa especial con salsa. A lo Marley. Voy de nuevo. Claro. Pruebe nuestra pizza especial con nuestra famosa salsa y su ingrediente secreto. Y nos desparramos el queso, no sé. Empanamos ojo, ¿sabes cómo vendes eso? Ah, sí. Todas esas mierdas raras, ¿viste? Pizza bio, boludo. Y bueno, como decía, cuando desparramos el queso no se notaba en eso, realmente. Pero parecía. ¿Pero parecía qué? Orégano. Que no, sí. te pidan una pizza de cancha. Con los bichos de eso y no se notaba. Ay. Porque eran tan chiquitos, estaban mezclados las salsas. Y la gente iba, se lo comía. Es orégano, la mierda. Creo que tuve un fin de semana completo en ese local y se vendía así, no podía hacer nada. Los bichos venían y caían en la salsa. No me hasta sacar. Ay, Dios. ¿Quién va a querer comprar pizza ahora? Yo. George, ¿qué te pediste para comer? ¿Pizza? No. En ese local. Gracias a Dios, no. Tenía la misma. Había hecho las placas de estas planchas, mejor dicho, de donde se queda metida la rata y muere. Sí. Bueno. Estaban donde nosotros nos cambiamos la ropa. Y estaban infladísimas, pero infladas ya, inflada que está, no la sacaron nunca. Y había un olor asqueroso de donde nos cambiamos la ropa. Obviamente, no me cambiaba la ropa ahí, me cambiaba ahí nomás en el local, pero por suerte nunca me desnudaba. Así que, tranqui. Después de ese local... Me trasladaron otro que está cerca del Congreso. Ese sí lo conoce David. Seguro. El de Congreso es. Es uno que está cerca del Congreso, pero cerca, dos cuadras. En una esquina. No es el que de tiene un aspecto de barro. Facultad de Medicina no es. Bueno, no importa. ¿Cómo la tenemos, Facultad de Medicina? Bueno, porque por Congreso es el único lugar por donde paso muy poco. O sea, paso, pero nunca paro. Bueno. Y en ese local tuve dos asquerosidades. Había dejado entrar una chica al baño y resulta que me vomitó todo el baño. No, qué asco, chavo. Pero me vomitó mal. Así, viste, como el baño ese cerca del centro. Bueno, pero así. Eso fue un día que tuve que limpiar todo el baño. Y otro fue un día que había llovido a cántaro, pero llovió tanto, de una manera, o sea, había largado llover toda esa zona, que rebalsaban las cloacas. Y yo no me di cuenta que el local empezaba a... Salía agua de donde no... Y no sabía dónde caía el agua, dónde salía el agua. Salías agua por donde debería entrar. Claro. Y entonces, cuando abro, vi la escena de Freddy Krueger. ¿Viste cuando lo agarran al chico de la cama y empieza a salir todo sangre? Eso es no. Esto no es sangre, papi. Y yo vi eso. No, ni en pedo me voy a poner a limpiar. Con todo el local inundado. Cae mi compañero y me dice, bueno, ahora que ya paró yo. Así que bueno, empezó a agarrar el secador. La mopa. Y empezó a sacar agua mientras yo atendía y hacía las pizzas. Inundado estaba el local, pero no paraba de entrar gente. O sea, la gente sabe cómo es el lugar. O sea, es como David, sabe cómo es el lugar. No le... Van, come y chao. Tal cual. Pero a ver. O sea, pero mi pregunta es, David. Sí. Después de esto, y porque va a venir una segunda parte, ¿aún querés seguir a comer ahí? Yo voy, no voy al baño, voy, compro, como y me voy. Nada más. ¿Vas a seguir yendo? Sí, obviamente. Tu nivel de rata me sorprende, boludo. Es que... hay que decirlo, para lo que cuesta es rico, porque hay otras que cuestan el doble y son feas. No lo niego. Prefiero comerme un sándwich de fiambre, boludo, y me voy a mi casa y como. No lo niego, pero ni lo apoyo. No afirmo ni desmiento. Prefiero ir a un mini y comprarme un pedazo de pan, dos fetas de mortadela y dos de queso. En ese local tuve una vez, una noche tuve de camioneros en la pizzería. Tuve un gremio de noche de camioneros. Fue todo el gremio de camioneros y tuve que hacer solo 160 pizzas. Está muy bien, fuimos con los muchachos del gremio. El gremio, no le dejaron ni una plata más. Ni una propina, ni mierda dejaron. Gremio trabajador, el rata y nosotros. Es que vamos por los trabajadores. No te pongas. No defendas. Claro, compañero. Entre trabajadores no nos vamos a pelear. Ah, algo que me olvidé de contar. No sé qué pasa con la. Con el cliente de ese día. O no saben comer o comen con la mesa. Yo creo que es un poquito el target de la gente que va a esos lugares. No sé por qué comen con la mesa. En todos los locales que yo vendía y atendía, las mesas estaban bañadas de salsa. No sé. Nunca me pasa. O sea, yo veía gente que comía, o sea, que la veía, que estaban ahí sentados comiendo, y cuando yo iba a limpiar, estaba toda la mesa ensuciada. O tal vez se la limpiaban la mano en la mesa. Probablemente la mesa limpie más que esa servilleta. Limpiaba más que la servilleta, por ahí sí. Lo mismo que la pared del baño, limpia más que esa servilleta. Puede ser. Malo. Dios mío. De ese local, otra vez me fui al bajo. Pero para el bajo. Cerca. O sea, al bajo, pero a la dirección de Retiro. Buscame del Retiro, el bajo Retiro. Un truino. Y enfrente yo tenía un restaurante muy, muy cheto, pero no cheto hacia donde, sino que gente de edad con mucha guita. O sea, no cheto pendejo, sino gente grande. Viejo careta. La Mirta Legrana comía ahí. No iban a caer a mí. Sí, iba a caer dueños a donde yo estaba trabajando, pero no. Sino de de comida, sino dueños de prostíbulos van a caer. Ah, fiolos. ¿Cafiolos iban por ahí? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando entraba uno de estos señores, caía un chabón que hablaba muy formal. Y después caían todo tipo de prostitutas y hablaban con el viejo, lo acariciaban, lo otro, y a veces cada tanto el señor discutía con estas chicas. Largaba algún improperio. Ay, pero patrón, usted sabe que yo no hago esas cosas. No me importa, nena, si yo te digo que voy a entregar el rosquete, entregar el rosquete, ¿me entendés? Uh-huh. Ah, pero estamos, Emma, demo... Esa zona. ¿Vos entendés que yo me estoy tratando de calmar con los chistes y demás? Ah, no, yo no y tengo. Vos sos el primero que te está yendo reverendamente a la mierda. Ah, disculpen, ¿esto era un programa TP? Me hubieran avisado antes. La hermana. Lo malo de esa zona es que estaba lleno de brasileros. Era lleno de brazuca. Era una discusión de no entenderlo. Pero lo algunos se hacían los giles y no te y se hacían los desentendidos. Son 200 pesos. Oh, no hablo español. ¿Qué 200 pesos, brazuca puto? Ponle guita. Dame 200 reales o boleta. 2 reales. 200 reales o boleta, Gil. Y lo bueno de ese local es que un día cuando estaba limpiando, había en esa bolsa negra, cuando la abro, ¿sabes lo que me encuentro? ¿Qué? A ver, no sé, vamos. ¿Qué podría haberme encontrado en una bolsa negra? Guita. Droga. Guita. Demo. Perdón. Celular, teléfono. Pero ya has dicho vos, Darío. Justo me levanté un segundo, perdón. Bueno, justo se levantó David. ¿Billetera? ¿Celular? Ya está. Ya has dicho dos. Cerca. ¿Sabes qué encontré? ¿Qué? Una PSP. ¡No! ¡A la mierda! Una PSP blanca. La Go. ¿Funcionando? Funcionando. De 16 GB, ¿viste cómo es? Con caja. Con la caja y con toda la bola. ¡Oh, qué cosa linda! Lo malo, no tenía el cable de cargar. Porque tuvieron la brillante idea que con el PGO, que tenga una ficha totalmente diferente. Ah, y bueno, igual comprar la ficha es mucho más barato que comprar la PSGO. Es que estuve buscando. ¿Tuviste que qué? No había. Estuve buscando en varios lados y era una. No solamente para PC. Entonces tuve que comprar otra PC Go para a ver si funcionaba. Y funcionaba. Tenía juego flashado, así que ahí ya tuve dos PC Go. Así que eso fue lindo de haber ido a ese local. Pau. Acá Calavero dice con respecto a la historia de los caballeros con las muchachas. ¿Cómo que juntaste 10 con 50? ¿Quién te dio 50 centavos? Qué rata, ¿no? 50 centavos, boludo. Olmedo y Porcel, un clásico de Olmedo y Porcel. Y ya estoy terminando porque no va a haber segunda parte, sacándome todo encima. Y sí, porque ya rompió las pelotas todavía. Bueno, no seas mala onda, no seas puto. David. Perdón, un comentario completamente al margen. Dile, sí. David, ¿me lo saca el pelotudo de Bimayer del video? Creo que es Bimayer, no sé, el tarado de anteojito de Tecno. Ah, bueno, ahí se fue. Papito Doom. No, el otro, el de anteojito. No, el otro. Papito López, Dorrego. No, Santiago Dorrego es Papito Juega el Doom. Este creo que es Federico Bimayer. Sí, Dorrego es el del Doom. Bueno, no importa. Mira que tenemos uno que se llama El Duki. Testigo de identidad protegida, por favor continúe con su... Continúe con su historia de pizzería. De ahí estuve un buen... ponele meses, y después me sacaron otra vez de ahí, y me fui cerca donde está el edificio. ¿Cuando sí te sacaron porque te limpiaron o te sacaron porque cambiaron de sucursal? No, es porque están rotando de empleado. Ah. Rotan de un local a otro, eso nada. Eso es raro, eso me llama la atención. Que te ¿sabes, ¿sabes por qué? ¿Sabes no, la verdad es que no ella? Sé, me gustaría saberlo. No. Por eso lo comento. Sí, ¿sabes la excusa? Que es para que no sea amigo de los clientes. ¿Cómo? Esa fue la excusa que me tiraron. Como los policías que los rotan de comisaría para que no sean supuestamente amigos de los tacos. De la muchachada del barrio, sí. Claro. De los muchachos. Después me había ido ahí cerca donde está el, ya no tiene está valor. Evita Parón. Ajá. De ahí está la pizzería de tal de Evita. Y ahí tuve mi enfrentamiento con la Barra Brava de Boca. KM versus no. La Barra Brava de Boca. Así. KM versus la 2. Vengan de a uno, al grito, los enfrentó el grito de vengan de a uno si te la bancan, putos. Esos son mis dos enfrentamientos. Ahí tuve. Con la Barra Brava de Boca, por una manera de decirlo. ¿Cómo fue? Yo estaba trabajando con un compañero. Yo caer porque era el día del 12, el 12, el 12, por una manera de decirlo, ¿no? Ah, o sea, me acuerdo, sí. El día de festejo de Boca, el Boquita más grande, entonces. Estupidez. Ey, el país es de Boquita. O más grande. O más grande de un mundo. Y de América del Sur también. Y bueno, estamos haciendo la pizza. Vamos a. Y uno, desde la ventana, donde yo estaba haciendo. Estaba amasando, dice: ¡y las pizzas! Y preguntar al horno, le digo. No, pero vos te la rebuscaste. Ahí se levantó el gordo. ¿Cómo era que se llamaba el jefe de la 12? Que después metieron en cana. ¿Cómo se llamaba? Ya, no me va a salir. Bueno, pero la 12 tiene un personaje fantástico. El panadero, digamos. Que viene bien con esto de las pizzas, boludo. ¿Se acuerdan del panadero? Fue el que tiró gas pimienta en clásico, el superclásico. Claro. Igual fui bastante de humo porque no es contra la que se portaron bien. Donde yo estaba, se portaron moderadamente bien. A pesar de que se anquilaban, nos apuraban porque estaban ansiosos, estaban tranquilos. En los dos locales que nos seguían, yendo para Plaza de Mayo, yendo para el centro, habían hecho quilombo, pero mal. Habían boleado sillas, habían vidrios. Habían roto, vidrios, tiró sillas porque la pizza la venía fría. Pero las mesas estaban limpias. Eso, como no tengo ni idea de lo que había pasado. ¿Eh? Pero las mesas estaban limpias. ¿Cómo? ¿Las mesas estaban limpias o tenían salsa? Eso es lo importante, los vidrios no importan. Si lo rompieron, lo podemos no hace falta limpiarlo. Y allá en el seno, cuando pasa, hay festejo de un equipo de fútbol o el mundial, cosas así. Siempre. Por el estilo, se baja la persiana. Ah, obvio. Y cuando se bajó la persiana, justo la persiana, y empezaron a tirarla, pero hacia afuera. Y cuando lo soltaron, se embolsó la persiana y se tiró todo para adentro. No. Y ahí se terminó de caer toda la persiana. No. Se llevaron el rollo de persiana. Se lo enchurió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te choreó un rollo de persiana? Para qué malo, boludo. ¿Para qué lo querés? Para el asadito. Pasé cagada nomás. Entonces, si esas persianas son de metal, ¿o no? Era una persiana muy de las viejas, muy antiguas. Ah, sí, son las viejas, son de metano. Y la vendés. Y las nuevas también, chicos, son persiana de local. Y bueno, la pones en tu ventana y listo, ya está. Qué hijos de puta. Así que eso no es un... Cuando pasan esos, para que pas, cuando pasan esos disturbios, la que atiende, la que atendía en ese local ahí en el centro, agarraba todo la, abajo y cerraba la puerta de abajo, de que daba de arriba hacia abajo. Pero siempre dejaba los... ¿Cómo? Cuando cerraba con llave la escalera, chao, no podían entrar. Pero... Así que si eso responde a tu pregunta, David, con respecto a dicho golpe. Bueno. Muy bueno. Mi segundo, sí. Mi segundo enfrentamiento en ese local fue con... Fue con una discusión con una familia. Familia, pero ya era el padre de la familia. Yo tenía un pedido de 40 pizzas. No. Y el padre decía... Perdón. Le decía, ¿se llevaban las 40? ¿Eh? ¿Las 40 se las llevaba el tipo? O sea, yo tenía pedido... No, yo tenía pedido de 40 para hacer. Para para otras personas. Cuando cayó esta familia, el padre, mira, disculpa, yo tengo tan cantidad de pedidos, si me aguarda X tiempo, se las dejo listas. Puede ir a otro local, a dos cuadras hay otro, o si no sí, me espera. Sí, lo ubico. Esa es la única solución que le puedo dar. Yo solo y estoy a full. Como no quiso sentar cabeza, me empezó a insultar. Entonces, yo le dije, bueno, campeón, no te puedo atender. Si va a estar con ese tuyo, no te voy a atender. En ese momento, hablando del pedido del muchacho que estaba por llegar a buscar las 40 piezas que me había pedido, me revolé todas las cajas encima mío. No. Toda la caja que tenía ahí. Por lo menos estaban vacías, pero me las revolea enfrente mío. ¿Pero qué? ¿Con las pizzas? No. Menos mal. En el mostrador tengo cierta cantidad de cajas y después yo estoy haciendo otro pedido. Pero esas cajas son de muestra, son de mostrador nada más. Están ahí como decoración para decir algo. Y esas cajas vacías, las empuja y me las tira hacia mí. Esas que estaban todas enfiladas, arriba de todo había un palo que le hacía peso, porque cuando la ventana estaba abierta, claro, se volaban a la mierda. El viento que se volaban a la mierda. Bueno, entonces, cuando cae toda la caja, cae el palo, yo cuando salgo con la idea de sacar a este chabón junto con la familia, para que se... Este chabón agarra el palo y me amaga para pegarme. En ese momento, como me crucé mal, agarro el palo, se lo saco de la mano, lo agarro y lo tiro al piso. Y ahí me lo pongo y lo empiezo a golpear. Ah, vos no te quedas atrás tampoco. Me agarró cruzado ese día. No, para qué. Cuando él se levanta, o sea, se levanta así de golpe, cosa que logra tirarme. Emilia lo empieza a agarrar para sacarlo del local. A los 2 minutos de ese enfrentamiento, viene un milico. El milico viene y me dice, digo, caballero, el señor que usted lo agredió a la familia, toda la bola. Encima te haces el malo, sos cagón. Encima, bueno, el milico, que había pasado, más el desastre que había en el local por este idiota, y me dice... Pasa que el señor me dice que usted respondió violentamente y estuvo también, me dice. Mira, yo le digo, mira, que hable bien porque tengo las cámaras ahí. Y si quiere podemos revisar. ¿Lo pueden revisar? Y digo, que venga él y me pida perdón por su agresión. Todo esto no pasó nada. Y me dice el muchacho, bueno, vos seguís con la tuya. El otro le dije, chao. Fin, no se soluciona nada. Y el remate es que yo seguía laburando ahí. Y eso había pasado en mitad de jornada. Pero por lo menos le metí una buena piña el otro día. ¿Pero volvió el flaco alguna vez Claro, o? yo pensé que te iba a volver, que te había vuelto a buscar. Vos te estabas esperando afuera. Y ojalá hubiese pasado eso. Ah, qué ojalá, boludo. Con lo feo que quedarse atrompado. Pero Gonzalo, bueno, vale la pena. Entre amigos está bueno quedarse atrompado. Pues ahí está todo bien, pero quedarse atrompado con un desconocido. Sí, a veces. Ahí. Después el local había estado de local en local cubriendo a otras personas, pero actualmente no me acuerdo qué turbias pasaron, pero sí de que me contaron mis compañeros, cosa que hacían 10 años atrás, había entrado, tipo los años 90, principios del 2000. La buena época. Y era la buena época para ellos. El Golden Time de Argentina. La Golden Age. La época de Carlos, loco. Porque algunos tiempo no había cámaras. Así que los empleados cagaban a medio mundo. Se llevaban prostitutas en los locales, se emborrachaban en los No. locales. Qué lindo. Yo nací 10 años Ahí. tarde. ¿Eh? Yo Llegué nací 10 años. 10 años tarde, claro. Sea, eso es lo que dicen ellos. Se ¿Qué sé llevan yo? trolas, se ponen a talacas, se machaban. Sí, pasa que, o sea, a ver, es un lugar donde puede haber buena gente, o sea, gente que te viene a decir la buena, o sea, empiezan a mentir, que agrandan un poco la mentira. Pero, no sé, son cosas que ellos suelen decir y mucha bola no le doy. Bueno, eso. La verdad es que este capítulo no iba a ser solo de tu historia, sino que íbamos a contar de hasta de nuestras historias turbias en diferentes locales de comida y demás. No, pero aparte, una duda. Con tanta experiencia que tenés en la cocina, ¿algún tip va a decir, yo entro a un restaurante, veo esto y me voy a la mierda? Una Así, vez, si ves tal cosa. ¿qué? No te entendí, perdón. Tenés que ir a la mierda porque. No sería más. Así, mira, no, si ves tal cosa apoyada en tal lado, no vayas a ese lugar porque es una. Mira, O sea. yo lo si el lugar más sucio suele ser el más rico. En líneas generales es así, Sí. al menos en mi experiencia. Que vos vayas, no importa qué local más limpio estés, siempre hay una mala costumbre. Y esa mala costumbre nunca. No, por lo que pienso yo de eso es que si está sucio, pero hay gente es que es rico, que se aguantan los sucios porque en verdad es rico. Porque No, si porque son rata igual que vos, es David. que por más local que vaya, que esté limpio, vos lo veas limpio, lo que vos quieras, siempre va a tener una mala costumbre en la cocina. Siempre va a haber algo que no vas a, nunca vas a ver qué es lo que pasa adentro. Así que no importa de dónde vaya. Por eso, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo No, importante es que esté rico pero la o que lo colita valga. después sí. No, ahí coincido. Mientras sea rico, todo lo demás no importa. Dios mío. Bueno, Dijo no sé. Marlin cuando se metía una cucharada de chinche verde. Bueno, muchacho, Bueno, no sé qué opinan vamos. ustedes con respecto a esto. Ya para ir cerrando, sí. Bueno, Mirá, mi... yo no puedo decir, mirá, yo no he Sí. caído tan bajo para comer en un lugar así como esta pizzería, por lo menos contando. No hay. George, se te cae la cara de Dale. vergüenza. Vos comés esos carritos que hacen Chausana de milanesa con aceite hace 30 años. Pero esos son los mejores, y vos lo estás viendo. Ah, sí, no, no, no, sí, está bien, pero no me puede decir que eso es exactamente higiénico. Y es un poco más higiénico que esta pizzería. Bueno, Hijo de y puta, hace tres semanas que he visto no cosas cambian, turbias. He visto. hace 3 años que no cambian el aceite, voy a decir, no, no, tapicería, Por me mató uno. Hermano, hermano, ido come acá cerca de mi casa y en el hospital. Las empanadas de He carne, ido ¿cómo come. será? He ido a comer un sándwich, mirá ese de ahí. Estoy vivo. Y te juro que. Y mañana sos milanesa. No, que después de lo que me contó, lo que contó KM, esto es el Hilton, boludo. Porque vos no sabés lo que pasa. No, Por es que sí, eso. le estoy viendo. Le estoy viendo cómo está haciendo la milanesa, estoy viendo cómo está cortando la papa, estoy viendo cómo está lavando las papas. Ah, lavan las papas, hijo de puta, pero ¿dónde va a comer vos? Y bueno, Bueno, por ejemplo, pega a mí temporada. nadie me llevó. ¡Ah! Ah, ¡No! ¡Pedazo de Perdón. culi! ¡La puta que te parió! Na ¡La que te nadie me llevó a ese parió! lugar. ¡Me cago en la mierda, David! ¡Me Dos cago horas en de la mierda! anonimato tiradas ¡Sos un a la pelotudo marca remil cagón, David! mierda. Es que me interrumpías a cada rato, pues no podía. No, son un boludo Vas a marca. tener que recortar esa parte. Dale, dale. No lo va a hacer el pajero este, no lo va a hacer. Lo Cortalo ahora, conozco así y no lo lo va a corta hacer. tranquilo. No lo va a hacer el pajero, lo conozco. No, no, no, lo hago. Yo sé cómo hacerlo. Bueno, a mí nadie me llevó a ese lugar. Pero fui porque, primero, vi los precios baratos. Y también se Es hablaba. que Había seduce el precio. escuchado Seduce el una. precio. Sí, un primo me dijo. Una vez fui y me Como dijo. los trabas de Constitución, se deduce el precio. No sé, nunca fue una sola. No, o sea, ahí es donde entra la historia de la familia. Los locales están repartidos en tres raíces. Y cada raíz tiene sus locales y Sí, sus incluso con nombres zonas. diferentes. Eran todo un viejo, A el viejo veces. se murió, lo eran los hijos y los hijos partieron al local. Claro, y ese local donde suele ir David, a mí nunca la firma de tal. Repetime un poquito que se te cortó todo. O sea que el local donde dice David que va seguido, donde están, yo nunca fui porque no es la firma de la que yo estaba trabajando. Claro. Y decime una cosa, habiendo laburado ahí, y conociendo toda la interna. Hoy, ¿te iría a comer una pizza ahí? No. Bueno, al menos lo pensó. Sí, lo pensé porque dije, a ver, precio, sí, sabor. No hace mucho que no voy, hace mucho que no voy, no sé qué tantos cambios puedan haber. ¿Te animarías a ir un día con David? Y firmar. Depende, depende del lugar. Y firmar la reacción, no tu rostro. Depende del lugar. Si O sea, no. si él me dice que vayamos, o sea, si yo le digo dónde vayamos, sí. Ahora, si él me lleva a uno de sus lugares donde. ¿Dónde él va? No. No. David, ¿Te pongo en campaña? Dale, cuando haya un poquito de tiempo ¿Y y... grabar el audio? ¿Lo grabas en audio? No salga su voz, no, que solo va a salir su voz. Y va a decir, si es así, sigue igual, han cambiado, es peor o es mejor. Hacete un vivo en el Instagram de Podcast por 2P. No, pero tiene Twitch, tiene una parte para hacer en vivo. Sí, pero que no Desde el tienen que celular. aparecer él. Sí, igual Pero... lo dije para promocionar el Instagram que no Ah, tenemos. está bien. Bueno. Así que eso fue por el capítulo de hoy. Los comentarios serán para el siguiente porque es un comentario bastante largo, por lo menos. Hay uno, no sé si habrá más, pero... Sí, creo que hay unos Si cuantos. querés, ahí te acompaño lo de Wonder Woman. No, en este momento no, porque tengo un sueño y No, que me no, caigo. o sea, con respecto a eso. Ah, sí. Lo de Wonder Woman, sí que ahí te acompaño Dale. para otro día. Profesional. Un mini Muy capítulo. profesional. Así que, de mi parte, muchas gracias, KM, por brindar tus Sí, me hubiese anécdotas. gustado que no lo hubieses nombrado. No, Todo bien. tranquilo, eso sí yo lo arreglo, no hay problema. Bueno, más te vale que lo arregle. No, no, es que ya me agarraba del sueño y se me No, no, escapaba. pero en serio, más te vale que lo arregle, boludo, porque si Oh. no, Sí, Bueno, sí, sí. chico, por favor, terminamos este episodio antes que David se duerma, porque si no va a quedar en vivo ad infinitum y va a Bueno, quedar un dale. episodio de 12 horas. Nos vemos. Dale, muchas gracias y cerrame. Bueno, listo, cerramos el Cerrame la estudio, por 8. favor. Demos paga todo. Esta te pago. Calavero iba a Paga pagar. la calavera iba a pagar. ¿Acepta débito, maestro? De hecho, Calavero iba boludo. a pagar. Che, ¿quedó algo? Sí, ¿Quedó algo salga. arriba de la mesa? ¿Un poquito de pizza? El borde de la Sí, pizza. están los bordecitos, si querés. Hay Están un los viejo. bordes. Y Dame los sí, hay un bordecitos y le gordo. meto un poco de Ahí queso. en la esquina Bueno, que está como tomando piña. cerveza. No, no, no, no, no. ¿Qué Ahí hay es? un. Mira, Calavero, ahí en la mesa de la esquina hay un viejo pelado que dice que te da platita si lo dejas verte bañarte. He escuchado Depende. esto de nuevo y vas a entender por qué. Ah, tengo que escuchar al principio. Che, me llevo la parte de este pan que han dejado. Me Dale, drogo. sí. Lo Llévalo grisine. nomás, llévalo. Ah, y Grisini, ¿tenés queso? No, tanto no pidas. Batiste, nos vemos. Dale, me llevo esto. No. Gracias. Ya, chao. Bueno, esto no es un adiós, no, hasta luego, como siempre. Esto es Podcast por 2P, un podcast con más integrantes que oyentes. Y bueno, hasta luego. Momento. Che, pará, pará, pará, momento, momento, momento. Antes de Sí. que nos despidamos, perdón. ¿Amerita un chivo al señor KM Ah, o, pará, pará. o no hay chivo No, para no, depende de él. para conservar el anonimato? ¿Lo qué? ¿Chivo de qué? No, digo, usted, señor, es una persona que genera contenido, así que si quiere Ah, pasar sí, al algún principio me dijo David, chivito, pero. Sí, me voy David a... me dijo. Me lo dijo al principio David, pero. Sí, que no. Bueno, Ah, No, solo. ok. Está bien, nos despedimos con... Bueno, igual los silencios, nos despedimos con las publicidades, que me olvidé de ponerlo, y vale, ending. Así que muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Nos noches, vemos. buenas gracias. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el El podcast. podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu Llegó gusto. Cowabunga. Lo fabro. Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh, yeah.